Bienvenidos de nuevo a Texalcast, esta vez el número 19 ya, por fin, güey, estamos a una semana de tener 20 podcasts, no consecutivos. 20 podcasts al fin y al cabo. Eso sí, eso es lo que cuento, güey. Estoy bastante emocionado por eso, güey. Sí, hemos perdido unas cuantas sesiones. Unas cuantas varias, güey. Pero bueno, lo importante es que lo podemos retomar, güey, y todo eso. No sé, creo que esta semana ha sido bastante agradable. Ya finalmente ya terminé tesis, güey, terminé la universidad, güey, me toca mi toma de protesta, güey. Se supone que iba a ser el próximo miércoles, ahorita me dijeron que no está nada confirmado, güey, entonces sepa la verga, güey. Ya saqué mi set de fotografías para pasaporte y mi set de fotografías para título, güey, y ya en unas semanas tendré mi pasaporte y estamos más cerca de Japón. Estamos. Finalmente el proyecto es Texal, güey. Voy allá por Texal, güey. Más que nada, güey, cuestión propia, güey, pero... Che, fuck you, vas por tu anime, güey. Tu anime de incesto y cosas raras, güey. No, güey, de hecho voy por bebés Godzilla, güey. Desmadres de ese estilo. Larvas Godzilla son lo mejor. Larvas Godzilla, güey. De hecho, las larvas Godzilla. Ese ha sido... Para mí siempre va a ser el peor CGI que he visto en una película. Larva de Godzilla está hecho con... efectos prácticos, güey, no CG. ¿Neta? A la verga, güey. De hecho, todo está hecho con efectos prácticos, pero retocado con CG, güey. Guácala, güey. No, güey, es lo mejor. ¿Por qué, güey? Porque es lo mejor, güey, hace que se vea bien, güey. No, güey, esa madre se ve... Si fuera CG, se vería como Infinity War, güey. Que de hecho, ya viendo bien la película, güey, esas escenas donde decían que se ve mucho el CGI, de hecho tiene que ver por el tipo de traje y el tipo de tecnología. Ya cuando ves el contexto en sí, no se ve tan culero, güey, porque de hecho lo mejoraron bastante después, güey. O sea, jamás vi la escena donde ves ese pinche Iron Man que parece como de Marvel vs. Capcom de hace 6 años, güey. ¿Qué vas a decir, el de hace 2 años, güey? ¿No? Ese, güey. Parece de hace 6 años, güey. No, hace 6 años todavía era... de decentes. Dos, tres chidos, güey. Está, tío, la película en sí está bastante buena, güey. Ya van 3 veces que la veo, güey, entonces. Tienes que verla, amiguita. Nah, ya me la reí. Ya, aunque sea por los LOLs, tienes que verla, güey. No, ¿viste ya ¿Viste Black la... Panther? Sí. Porque no me spoilearon. No, pero ¿viste Black Panther? Sí, vi Black Panther, güey. No me spoilearon, la pude disfrutar. Puedo llegar con la mente limpia. ¿Y de qué se trata Infinity War, güey? Si ya te la spoileamos, güey. No voy a spoilearle en el podcast para quien no lo haya ido ver, güey. Ya, ahorita medio mundo lo vio. No tienes ni idea. ¿Medio mundo la vio? Sí, pero medio mundo no es todos. Al final todos mueren. Literalmente. No voy a borrarlo, es... es un asco, güey. Punto. Sí. Sí. Sí. Precisamente por eso no fui a verle, güey. ¿Por qué, güey? Que es una pérdida de tiempo, ya sé de qué trata, güey. No lo sabes de qué trata. No me interesa el final, güey. Ni el final está chido, de hecho. Y no es como que haya un desarrollo de personajes, ni una historia súper interesante, ni nada que sea emotivo realmente o que me haga pensar, güey. Es literalmente escenas de acción que ya no tienen sentido. Porque de eso se trata, güey, Infinity War. Que de hecho por eso está diseñado para que... Ese es el prólogo de Avengers 4, güey. Se trata de que vayas sin spoilear para que disfrutes esas escenas que ya arruinaste. Y por eso no la voy a ver. Ah, ok. Bueno, pero supongo que vas a ver Capitán Marvel, güey. Quizá. ¿Vas a ver Deadpool, güey? No. ¿Por qué no? Sale esta semana, güey. Sí. Es una buena película. Bueno, a mí me gusta, güey. Que de hecho hubo mucha especulación, güey, de que Deadpool iba a salvar a Capitán Marvel, que muchas personas pensaban que era el chavito, el que tenía que salvar en los trailers, no me acuerdo cómo se llama, güey, tiene un nombre cagado. Resulta que no, porque ya se confirmó que Capitán Marvel va a ser la chica. ¿Qué clase de idiota cree que él va a ser Capitán Marvel, güey? Cuando ya saben quién es Capitán Marvel, güey. ¿Qué clase de idiota todavía se trae esos rumores? Tú. No, güey, o sea, yo vi el corto y por eso te estoy diciendo, güey. Muchas personas, mis tíos, fue como de... No creo, güey. Se ve raro, porque mezclarías demasiado rápido a Deadpool con el desmadre de todo lo demás, güey. Capitán Marvel es mujer, güey. Hay otro que es hombre, güey. No. Capitán Marvel, que fue hombre, está muerto desde hace como... Fue en los 60s, ahorita ya son 50 y algo. Bueno, sí, güey, pero pueden haber tomado los cómics y pueden haber dicho esa, pero yo quiero que Capitán Marvel sea hombre, güey. No necesariamente. Cuando anunciaron Capitán Marvel, seguirlo, hablaron que era la Capitán Marvel mujer, güey. Y ya estaba el cast de que era mujer, güey. De hecho, ¿quién es mujer, güey? ¿Quién es la Capitán Marvel? Es la misma actriz que hace de Envy Adams en Scott Pilgrim vs. The World, güey. Mucha gente está hype por eso, güey, porque literalmente le perdieron la pista, güey. No saben ni qué pedo con ella en ese tiempo. No, yo tampoco sé de otros trabajos, pero de repente un güey dice... He visto ese nombre antes, güey. Ya buscaron y sí, güey. Es Envy Adams, güey. Si no conoces quién es Envy Adams, güey. Es la exnovia rubia, güey. La verdad, sí, ya quiero ver esa película, güey. El meme sobre Spider-Man y Capitán Marvel es muy culero, güey. Muy, muy culero, güey. ¿Quieres arruinar otra cosa, güey? No, güey, yo no he arruinado nada, güey. Yo solo estoy hablando de lo que va a venir, güey. ¿En qué momento te ha arruinado algo, güey? No, nada más. No. ¿Qué tal tu semana, güey? Bastante bien, güey. Uh-huh. De hecho, estoy bastante feliz, güey, porque sí tengo una pequeña obsesión a Bloodborne, güey, aunque ahorita esa pendejada, güey, no me deja pasar, güey, y eso me frustra un poquito. Wey. Tienes que chingarle, güey. Sí, ya lo sé, güey, pero ya no tengo pinches pociones, güey, o como su verga se llame, güey. Sí, ya lo sé, güey. Regresar y farmear esas pendejadas, güey. Y luego regresaré con esa estupidez. Vea, abriste el atajo de... Sí, sí lo tienes abierto. Ve a Central Yharnam, que es la primera linterna que descubres después de salir de la clínica de Yosefka. Te vas por la izquierda y matas a los dos gigantes. Llegas hasta el puente, matas a los que están en el puente y te regresas al sueño. Una y otra y otra y otra vez. Porque como no es para subir de nivel, nada más para que compres cosas, es lo que mejor te conviene. Y además los dos gigantes te dan seguro mínimo cada uno, te da un Blood Pile. Ok, era por esas estupideces. La ruta de farmeo. Sí, güey, porque de hecho sí llegué con mis 20, güey, pero la neta te digo que fui muy al chile. Casi la maté la primera vez, güey. Siempre es eso, güey. Siempre pasa lo mismo. Pero de repente, güey, o sea, de repente, no sé por qué me apendejé y me atoré en una columna, güey. Y ahí quedé. O sea, ahí valí verga, güey. O sea, ya no pude hacer más, no me moví. Tenía para curarme, güey, pero me agarró ahí y me mató. Te apañé, güey, sí. No, pues, qué chido, güey. Y como no me regresó mis vials, güey, o sea, fue ese... Qué chingón, güey. Con suerte, si estabas lleno y en lo que ibas caminando, si ya conseguiste, quizá tengas algunas en tu cofre. Tienes un cofre en donde guardas cosas. Justo en donde entras. Acaba de pasar una camioneta con militares, güey. Sí. What the fuck. ¿Qué decir? Ajá, pueden estar en mi cofre. En tu cofre, güey. Uh-huh. Luego voy a buscar, güey. Justo cuando entras al sueño en la casa, a la derecha hay un como. Que de hecho es como un ataúd, güey. Una caja de madera larga. Ahí están. Con R2 pasas a lo que tienes guardado. Hay que tener un chingo ahí, güey. Se siente, pero no. Sí, tienes 3, güey. Como 6 balas, quizá, güey. De lo que sí tengo y ya un chingo, güey, es que ya tengo 30 y algo, insights, güey. No tienes 30 y algo. ¿De dónde la saqué? Jepa la verga, güey. Pero ves que me dijiste, pues rompe las pinches calaveritas, esas pendejadas están en insights, güey. Tenía un chingo, güey. Entonces la rompí de repente, tengo un chingo de insights, güey. Pero no es el juego más difícil para ti. Fuck you, güey. Fuck you, porque no sabía. De hecho, los enemigos que están, los que tienen la guadaña y eso, los blancos con guadaña, ya te van a pegar más fuerte, güey. Los que tienen la linterna van a poder empezar a utilizar magia, güey. What the fuck, güey. El insight son los ojos que tienes dentro, güey. Por eso se llama insight, güey. ¿Y por qué son ojos, güey? ¿Y qué significan, güey? Ojos. Literalmente son ojos. Mira, no, pues qué chingón, güey. De hecho, después, conforme avances en el juego, llegas a un punto en donde hay monstruos que tenían demasiado insight que su cabeza literalmente son ojos, güey. Un montón de ojos. What the fuck? Eso se ve bastante mierda, güey. Sí, son muy, es muy cool. Gira alrededor de eso, güey. Gira alrededor de la luna. Son fucking insight. Beholders, güey. Fuck you. No, porque el Beholder nada más tiene uno y unos cuantos, güey. No, no, esos tentaculitos, güey. Ponto como que el Beholder tiene... Es el hijo bastardo de algún Beholder, güey. Pero cuando consigas 40 afuera de la catedral de... De Cathedral World, voltea hacia arriba, güey. Sal y voltea hacia la catedral y ve hacia arriba, güey, cuando tengas 40, güey. Neil, güey, fuck you, güey. No, no seguiré tus estupideces, güey. Por cierto, cuando conseguiste el sombrero de copa, ¿moriste? No. ¿Escuchaste un ruido? Regresa a donde tomaste el sombrero de copa, güey. Y quédate ahí un ratito. No. Fuck you. De hecho, ya encontré, ya puedo ponerle sombreritos a mis pendejadas. Estamos... porque no se habían activado, güey. De repente un día dije, ah, pues voy a ver si ya se activó esa pendejada, porque no sabía de qué era, güey. Pero creo que me habías dicho hace como un año, güey, ah, que es donde le pones los sombreritos a tus pendejadas. Y ya les puse, creo que la de cazador uno, güey. No me acuerdo, es una capuchita. Ajá, ¿sí? Sí. Y dije, ah, se ven cool, güey. Y también tenía lo de los jarrones, güey. Sí, que dije, es la, eso estaría chido, pero no me gusta, güey. Se ven demasiado cabezones, güey. Yo quería el que tienen como que los cerebritos, pero no me acuerdo. Bueno, en sí son vendajes ensangrentados, pero no me acuerdo dónde conseguirlo. Ya les puedes poner un moño. Pero después de una... Es una mini misión, güey. Quiero hacer los pinches calabozos. Muy en el futuro, güey, pero me comenzó a llamar la atención, güey, porque te repiten mucho lo de los cálices. Sí, es como pero de, no. Fuck that, güey. ¿Qué es? Hasta, te digo que hasta apenas descubrieron enemigos que sí ya estaban ahí y descubrieron enemigos que no llegaron al juego como tal, wey. Pero realmente no tienes mucho que hacer. Yo lo utilicé para farmear Blood. Ecos. Blood Echoes, güey, sí. Y conseguir un arma, güey. Porque los. Hay, de hecho, puedes buscar los códigos de alguien que ya que siga jugando. Son seeds. Entonces alguien dice, ah, pues encontré un calabozo, hizo un calabozo que tiene, por ejemplo, el hacha tiene, todas las armas tienen niveles, las básicas que compras, hay unas que tienen ligeramente mejores niveles, pero unos negativos, me parece, y las que digamos que son como que las armas perfectas, que son... Como la puta espada, güey. De hecho, en el... Ajá, también la espada tiene una versión mejorada, güey. Pero en el DLC tienes la verdadera espada, güey. Ah, mire. Ajá. Y esa, porque si te das cuenta, la espada que tienes ahorita tiene escala, creo, con D, con arcano, que es la estrellita. Pero no haces daño arcano como tal, güey. Porque nada, te dice D, pero no te dice que necesitas algo, güey. Y no haces ninguno de esos daños, güey. Pero en el del DLC sí. En el DLC sí utilizas magia. Eso es una estupidez. No, son chidas. Es chida. Es una estupidez, güey, que haya un paywall para eso. No es un paywall, es un DLC, güey. Paywall. Es un DLC completo, güey. ¿Cuántas horas de más tiene esa mamada? ¿Tú lo tienes? No. Fuck you. Lo quiero comprar. Comprémoslo, güey. Me parece. ¿Para qué? Está estúpidamente difícil, güey. Fuck that. Esa madre sí está bien pinche, es difícil. Para que veas, eso sí, lo compraría hasta después de que termines el juego. Bueno, de hecho es endgame, de esa madre es endgame, es hasta después de que termines el juego. Y que estés dentro de mi nivel, güey. Y va a tardar. Aunque bueno, puedo no subir de nivel. No sé cómo esté mi barrera, porque te digo que mi personaje, con que lo jugué por primera vez, ya siento. Estás jugando conmigo, güey. Vamos a subir más prácticamente al mismo tiempo, güey. Mi personaje ya es 102, güey. El que es mío. No el que hice ahorita para jugar contigo, güey. Es 102, 107, no me acuerdo, güey. Entonces, no sé si... Qué tanto escalen y si tenga que subir de nivel para poder, ¿cómo se llama? No para creo que tengas continuar, que como nivel 300, güey. Porque sería una estupidez. Sí, güey. Porque si no, creo que lo voy a tener que hacer, con mi personaje también. O sea, comenzar a jugar New Game Plus, güey. Ya esos pinches güeyes todos aquí, pinches equipados, güey. Lo otro es que y te matan, cuando güey. Termines tú el tuyo, yo ya regresé a mi original. Yo también podría ser, güey. Aunque te digo, ya no tendría sentido si ya también subiste uno a nivel, güey. O sea, si vas a seguir jugando conmigo. Prefiero jugar con mi anterior, güey. Ya tengo todo mi ropa. Ahorita ya no estoy haciendo nada de las misiones ni nada, güey. En el otro sí lo completé, güey. Tengo las ropas de Aileen, tengo las armas de Aileen, tengo la guadaña. Todavía no ves la guadaña, güey. ¿Y para qué, güey? La guadaña es super hype, güey. Sí, güey, pero no es poderosa, güey. ¿Cómo no, güey? Bueno, eso no lo sé, Eso sí, de hecho, güey, no lo sabes, no tienes ni idea, güey. De hecho, si te frustra Cleric Beast. No, no es Cleric Beast, es Tampoco es Bloodstar, güey. Amelia, Amelia, me parece que se llama Amelia el jefe con el que estás ahorita, güey. Te va a frustrar el jefe final, güey. Y si lo completas todo, el verdadero jefe final también. ¿cuál es el verdadero jefe final? No te voy a decir porque es un spoiler. Ya lo buscaré en internet, güey. Te puedes joder solito así, güey. Pero para quien no lo haya jugado, que ahorita esté jugando con igual con el beneficio de Plus, es un spoiler, Bueno, sí es cierto, sí, no lo había pensado en ese sentido, güey. ¿Dónde estaba el dragón? Es en Dark Souls, ¿verdad, güey? Sí, Dark Souls Esa es el madre sí lo panel quiero, de. sí la quiero comprar, güey, para matar al puto dragón. Me acuerdo de tu clip, güey, de cómo te levantaste en la puta cabeza, Fue güey. genial, güey. Dije, holy fuck, man. Eso ¿Cuál fue fue un. el puto personaje de Dark Souls que te costó un puto de trabajo, güey? ¿De Dark Souls? Ninguno. Estaba como en la puta neblina, güey. ¿O ese Ese de fue de Bloodborne? Bloodborne. ¿Neta? Sí. Fuck that, güey. Rom me costó un putero, güey. Pero quien me hizo dejar el juego como por 1 o 2 meses, si no es que más. No, fue mucho más tiempo que 1 o 2 meses, güey. Fue mucho más tiempo que uno o Porque dos dijiste meses, güey. no, güey. Fueron las sombras de Yharnam, güey. Y eso es algo que siempre se va a quedar conmigo, güey, porque es el primer juego que me rompió. Ni siquiera fucking Dead Space, güey. Nada, güey. No había juego que quizá fuera difícil, güey, pero me chingaba lo terminaba. Bueno, excepto Valkyria Profile, porque estaba en japonés y no tenía ni puta idea de qué estaba haciendo, güey. Supongo, güey. Pero me gustaba el arte, estaba muy chido, güey, pero por eso no cuento a Valkyria, güey, no fue tanto porque fuera difícil el juego, fue porque no tenía ni puta idea de qué estaba haciendo, güey. Nada, estabas investigando si era idiota, güey. No, para Tecleando la botones época a lo pendejo, güey. no había guías tampoco, eran todavía de libritos y eso, güey, pero siendo un juego japonés no había aquí en mi puesto de revista PlayStation Magazine, no tenía esa guía, güey. Pero Bloodborne fue el único juego que sí me rompió y que dije no. Y me hice pendejo y jugué otra cosa, jugué pendejada y media y hasta que después dije no, pues sabes qué, a ver, güey. Voy a seguir, Pasó güey. suficiente tiempo, güey, creo que ya cicatricé, güey, y lo Estoy logré por fin, güey. mentalmente preparado, Preparado, güey. Y ya güey. después de eso siguió ROM y después de ROM ya no tuve ninguna barrera, güey. Ya te valió verga, güey. Oh, pues ya tenía la costra de esos culeros, Ya tenías el callo, güey, la puta cicatriz enorme en el pecho, güey, que ya te pegaba, no, no pasaba nada porque estaba toda endurecida y güey. Sí, callosa, güey. cicatriz. Híjole, a la verga, güey. Pero sí, Digo que. esa sensación que tienes ahorita de que te ponen un alto, güey, de que te va a costar, es lo más chido, güey, porque cuando lo hagas, güey, va a ser súper satisfactorio, güey. Sí, güey. O Más si lo haces sea, sí lo solo, sé y se siente güey. bien, o sea, Sí. porque te digo una parte donde te digo, ya van. Fueron como 2 o 3 veces que casi la maté, güey. Porque entendí, por ejemplo, con ella, güey, que es preferible estar en sus putas patas, Sí, güey. siempre. Yo traté, la primera vez, güey, estaba con la hacha alargada, güey. Entonces cada vez que golpeaba le daba, güey. Y dije, ah, bueno, no hay pedo, güey, puedo seguir así, güey. Pero te digo, o sea, si no me hubiera atorado en la puta columna, güey, lo hubiera hecho en la primera, güey. Hubiera dicho, no hay pedo, güey. Pero de por sí como que tengo un mal recuerdo con los putos lobos, güey. Los putos licántropos, güey. De por sí ella también me causó pedo cuando vi el puto tráiler. Fue así como de, Es ella, Simón. Sí, güey, fue como de. Te digo, cada jefe llega a tener su gimmick, güey. Entonces tienes que, por ejemplo, Rom también tiene su gimmick, güey. Y de hecho, todos lo que tiene que ver con él tiene su gimmick que es similar a él. Y si no te das cuenta, vas a estar peleando lo idiota con él un buen rato. Como lo del cazador, güey. ¿Qué te digo? Haber matado al cazador fue una mamada, güey. Sí, esa madre, el medio mundo la chisea, güey. Y de hecho, antes era más fácil chisearlo, ahorita ya corrigieron su inteligencia, güey. Porque antes nada más te asomabas, subías tantito y te bajabas en chinga, güey. Y él corría atrás de ti. Se bajaba. Y el pendejo se aventaba porque no podía utilizar la escalera porque tú estabas hasta arriba, güey. Entonces, se caía, güey, y de esa altura se mataba, güey. Ya no tienes que pelear, ya nada más bajabas, literalmente te deslizabas del escalón y tomabas tus cosas y ya, güey. Pero ahorita ya después con el hacha te hace un parísimo porque empuja, güey. De hecho, algo que te iba a decir que fue muy cagado, güey, porque te digo que entré con mi pinche escudito, güey. Y dije, voy a estar con mi puto escudito, güey, porque vi los consejos, güey, y dice, el escudo funciona, güey. Y dije, no por nada están aquí estas pendejadas, güey. Es una burla. Me he dedicado... Sí, güey, pero me he dedicado a leer alguno porque tengo los, que... Los cuadro, pues, sí, las descripciones, güey. Ah, pues, de hecho, en todo eso está el lore de... De hecho, antes de entrar con la pinche loba enorme, güey, pendejada enorme, güey, leí esa y dice, no estás preparado, güey. Y así lo decía, you are not prepared. Y había otro más adelante y era un espectro, güey, donde morías, güey. Y luego había otro más adelante que decía, sí, I told you. Y yo, I told you, y dije, what the fuck, sí. Ya cuando entré dije, pues es una, igual es una puta cazadora, güey, o algo así. Sin pedo, güey, estoy viendo el corto, de repente veo que se transforma de... Pero te digo que lo del cazador fue muy cagado, güey, porque me empuja, güey. Dije, ya me va a matar, güey. De repente le vuelvo a hacer el... El R2 cargado, güey. Sin querer, por mi puta suerte, güey, atravesó dos columnitas, güey. Se cayó y fue, uy. Sí, tiene el espacio. A veces como que el hitbox se queda como que... Cuando está tirado como que se queda flotando, pero cuando se levanta ya sus pies no tienen en dónde y sí se desliza. Cuando matas a un cazador, ¿no vuelve a aparecer, güey? No, los cazadores son son enemigos únicos. Tengo que matar al otro cazador, güey. No te da nada especial. De hecho, puedes evitarlo. Ya abriste los shortcuts. Ya nada más están ahí a lo pendejo. Si no descubres, porque conociste el atajo de la casa porque yo te llevé ahí, güey. Porque de otra forma hubieras tenido que estar paniqueado por el esquivar las balas, evitar a los monstruos y eso, güey. Después de un rato aprendes a correr, güey. Sí. Por ejemplo, ya cuando tengo que ir con la bestia pendeja, güey, ya nada más corro, güey. O sea, ni siquiera me detengo a matar a esas pendejadas. Te recomiendo que sí te detengas a matarlo porque, vas a empezar a acumular, blood echoes, güey. Aún si mueres con el jefe, recógelos tan pronto puedas cuando hayas muerto. Y pon tú que de Cathedral Ward a Amelia, juntas, pon tú, no es el número, pon tú que juntas 10,000 blood echoes. Entonces, si te mata Amelia, güey, dejas tirados ahí 10,000, güey. Y corres, juntas otros 10,000, los tomas y ya tienes 20,000, güey. Y si todavía no lo logras, dices, bueno, ahí tengo 30. O y cuando lo logres vas a tener un putero y vas a vas a poder subir, güey, de nivel un chingo. No lo había pensado desde ese punto de vista. No, está interesante, güey. A ver, otro de los conflictos que tengo son estos pendejos con los sacos, güey. Esa sí, pendejada me esos sigue, no están, güey, listos para que los derrotes ahorita, güey. Esas pendejas, ya casi mataba a uno, güey. Sí, pero le cuesta un putero, güey. Si quieres chisearlo, no entra en el Cathedral World. Sí, ya sé. Entonces, sí, nadie entra en el Cathedral World, güey. No sé qué pedo tenga, güey. Incienso. Ajá. El incienso, y otras hierbas hace que los monstruos se alejen. Por eso es un lugar seguro, güey. Pero todas las urnas, esas todas están llenas de incienso y hierbas, güey. Que son las que alejan a los monstruos. Estupidez, yo andaría cargando esas pendejadas para ir yendo por el mundo como si nada, güey. Tienen armas de fuego, güey, te la pueden romper ahí, güey. Pero no pueden romper tantas. Un punto. Eso no lo había pensado. Che, güey, pero te digo que esa pendejada te sigue eternamente, güey, si la golpeas, güey. Sí. No se detiene, güey. También llegué con la lobo y esa pendejada estaba detrás de mí. No mames. Entra rápido, güey. Se disparó, güey. Y ni siquiera lo ataqué, güey. Nada más me acerqué a ese güey y me comenzó a seguir, güey, estúpidamente, güey. También con quien tengo conflicto son con los gigantes de blanco, güey. O sea, maté a uno, güey, pero el hecho de que haya otro cerca del otro puto, la otra puta catedral o castillo, lo que sea, güey, también me saca mucho de pedo, güey, porque es como de, güey, ¿qué haces aquí, güey? Aléjate. Son, después de un rato son fáciles de matar, güey. De hecho, con el R2 cargado, porque sus ataques son súper lentos, güey, entonces es, jalas el ataque y tan pronto este bajen el hacha, esquivas y puede ser tu ataque, güey. En especial si te pones atrás de ellos. Sí, te digo, ya maté uno, güey, pero la neta así como que te impresiona, güey, porque escuchas los pinches cadenas las de cadenas, esa pendejada, güey. Sí. Es como... Es incómodo, güey. La catedral, si todavía no te sientes listo, puedes ir a la derecha o a la izquierda. Cuando tengas que ir a la izquierda va a ser también muy divertido, güey. ¿Dónde están los putos ogros, güey? No. No, no, yo creo. ¿Los gigantes? No, de la iglesia en donde está, de la catedral donde está Amelia, güey. Hay camino a la izquierda y hay camino a la derecha, güey. A la izquierda es para progresar historia, todavía no puedes, güey, pero cuando tengas que ir. Es diversión, güey. Diversión asegurada. Fuck you. Mientras tanto, güey, me puse a farmear las pendejadas de War Room ahorita, güey, porque hay un evento y necesito los putos recursos, porque te digo que farmear Wisp son las pendejadas. Esas madres, ¿se encuentran o te las das, te las dan en bounties, güey? Y te, a lo mucho te dan 2 en bounties, nada asegurado, güey, pero te dan 2, güey. O te pueden dar 8, güey, lo que quieras. Si no, güey, las puedes encontrar en cuerpos de agua dentro de planes, güey, pero tampoco está asegurado, güey. Entonces tienes que ir pinches rodeando todo el puto mapa, güey. Para ver si de acaso te encuentras una, güey. Es lo más culero. Entonces, sí, ahorita no. Estoy farmeando, güey, para poder comprar un putero, güey. Porque te digo que para las armas y los AMS, güey, necesitas 20, 30 o hasta 50 de esas pendejadas, güey. Para un solo AMP, güey. Es lo que me está cagando, güey. También para los arcanos, güey. Porque para los arcanos te piden 10, 20 o 30, güey. Entonces, sí, fue como de la puta madre, güey. Porque necesito 100 de esas pendejadas, güey. Para hacer el set completo de los arcanos, güey. De un solo arcano, güey. Y tengo 4. Entonces, necesito 400 de esas pendejadas, güey. Debería de haber eventos en los que hay más poblaciones de esa madre, güey, en donde los puedes conseguir, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, hay, verdad, es que, güey, hay güeyes que farmean esas pendejadas, güey, y no sé cómo, güey. Sí, porque están todo el puto día ahí, güey. No, güey, o sea, los farmean de las planicies, güey. Sí, porque no están todo el puto día ahí, güey. Sí, güey, o sea, sacar 400 de una sola ronda de 20, 30 minutos, güey. No, es una estupidez, güey. No. Te lo juro, güey. Hay videos en YouTube que te... Obviamente necesitas, por ejemplo, el potenciador de recursos y la mamada, güey. Pero aún así, en general, te dicen, ah, puedes sacar 400. Y lo sacan, güey. Yo digo, ah, mierda, güey. Nada, me da un chingo de huevo hacer lo que esos güeyes hacen, güey. Pero a la verga. Además es un gasto de varo porque tienes que andar pagando por potenciador de recursos, güey. Están pendejos, güey. No, te digo que ahí el Kabat Smita es el que te da la oportunidad de tenerlo, de que aparezcan recursos, güey. Entonces, si lo llevas, güey, te asegura que haya un Wisp por cuerpo de agua, güey. Pero aún así, güey, o sea, ir por no, cada cuerpo de chances, agua. Aumenta tus chances, porque aumenta los chances, no te asegura. Sí, güey, pero ahí nada más es 50-50, güey. Te completa el 50 de no encontrarlo. No, porque te puede dar un buff de 5%, de 10%, de 1%. Un buen punto. Sí. Bueno, por esa parte te digo que sí está medio culero. Entonces ahorita me estoy dedicando exclusivamente a farmear los recursos, güey. O sea, voy a juntar 200.000 puntos y ya después voy a comprar un chingo de esas pendejadas, güey. Que aún así voy a necesitar todavía después, güey. Ay, no. Sí, güey. Lo cual es bastante culero, güey. Especialmente también por las piedras, güey. Porque tienes que minar, güey. Entonces... Minar para hacer una sola piedra también es una mentada de madre. Sí. ¿Sabes lo que después dije? Es demasiado. Sí, güey. O sea. Y que de hecho ahorita lo estoy sintiendo con nivel Winter, güey. Porque me puse a buscar. ¿Ves que te dije que necesitaba 120, güey? Pero en sí es para hacer una de las misiones de esa campaña, güey. Porque para comprar las armas son 240 de esa y 800 y algo de otro, que eso sí se consigue mucho más fácil. A la verga, güey. Pero se consigue mucho más fácil. De ese ya tengo casi 500, güey. Entonces no tengo pedo de ese, güey. Pero están diciendo que por ahí que puedes conseguir diario un máximo de 30 evidencias del mal, güey. bueno, Evidence of Evil, porque no sé si esté localizado el juego, güey. Pero 30 al día, güey. Las campañas te piden 120 o 240, güey. Te dicen, no hagas nada más que el máximo de esto, de aquí en esta parte. Y lo otro, selecciona qué arma vas a querer y haz esto, esto o esto, güey. Pero no todo, güey, porque es un desperdicio, güey. Porque nada más puedes conseguir un máximo de 30 días si, si grindeas como un fin, güey. Y si tienes un grupo. Ya, si no, no. No, man. Si no tienes, es con suerte, sacas hasta 29 al día. Seguras tienes 20. Eso asegurado, tienes 20. Pues en 5 días. ¿Qué diga 25? Pues en 5 días te la sacas. Saca 120, güey. De los 240. Para que. Y de hecho, una de las pues misiones no está tan es mal, güey. 120 para que te cueste la mitad. Entonces, es gastar 120 para que en vez de 240 te cuesten 120 y 60. Porque necesitas dos piezas para hacer un set. Entonces necesitas un total de 180. Pues no está tan mal, güey. Pero la neta está bien. Sí, o sea, el farmeo está medio mierda, güey. Pero es lo que te decía, era lo que te decía precisamente ayer, güey. Yo ya estoy tan arriba en la economía, güey, que por ejemplo me dicen, compro Moth Prime al full, güey. 100 platinos, a sobres, güey. A mí no me duele, güey, o sea, a mí no me pesa dártelo, güey, porque ya estoy muy arriba en la economía, güey. Mientras esos güeyes es como de, no mames, no güey, me alcanza, es un para chingo, güey. Sí, güey, porque, por ejemplo, completar es un para Moth Prime, güey, es 1,000,000 de créditos, pero déjate eso, güey. Son 70,000 de endo, güey. Y lo máximo que puedes obtener de endo, si farmeas, güey, más o menos diario, güey, son como 10,000, güey. Y eso es neta que tengas un chingo de suerte, güey. O sea, por eso te digo que lo del endo de las esculturas, güey, lo buscan un chingo, güey. Porque farmeas esas pendejadas, güey. O sea, las farmeas y puedes sacar un chingo de endo de esas pendejadas, güey. Pero hay gente que le da hueva, güey, que simplemente las quiere comprar, güey, para tener el endo y poder hacer lo de sus monstruos y de esa mamada, güey. Pero te digo, ya estoy tan arriba en la economía. Y también, por ejemplo, en los recursos de Plains, no, güey. Pero en todos los demás, sí, todos recursos, güey, que ahorita sí no sirven para nada, güey. Ya, o sea, por ejemplo, si pudiera acumular los cristales de Aragón, güey, tendría cientos de miles, güey, o sea. Porque se borran en 24 o en 48. En 72 horas. Pero aún así, güey. Digo, por ejemplo, cuando comencé a usar el Cabal de Smita, que de hecho creo que es el mejor companion hasta ahorita, güey. En una ida de 20 minutos a para farmear reliquias, güey, al Void, saqué 26 cristales de Argón, güey. Cuando nosotros jugábamos, salían dos, güey, si tenías suerte, güey. 26, güey, es como de, ¿para qué los quiero, güey? Sí, güey, o sea, ya ni siquiera las armas te los están pidiendo, güey. O sea, eso sí, güey. La nueva katana muy probablemente los pida, güey. Están hablando, porque tiene, de hecho, recursos súper raros. De hecho, te voy a enseñar cómo se ve la nueva katana, güey. Se ve increíble, güey. A mí me gusta mucho porque se ve fucking espectral, güey. Un montón de fanart edgelord. Sí, güey. Que de hecho te digo, hay muy buenos. El Tenoyen está sacando cosas bastante interesantes, güey. Me gusta mucho, güey. Pero tenías a Zagnikana, güey, o algo así. No, la Sa Nikana, güey, es una Nikana que de hecho. No, güey, Sac, o cómo se llama. No, de hecho tiene un nombre súper cagado, güey. Es de hecho un nombre en japonés, güey. Pero esa sí te lo va a pedir por el tipo de desmadre que se supone que va a ser, güey. Y aunque está confirmado que va a salir antes de los Tenocon, güey. No está confirmado, güey, si va a ser a través de un puesto o algo por el estilo, güey. Ya, probablemente esté. Te lo pongan en los drops de. Si es así, me voy a sentir súper pinche mal, güey. Porque el por viejito ejemplo, que te da las misiones. ¿Ves que te había dicho que ya no puedes volver a tener Broken War, güey? sea, tienes una probabilidad de 1% de que te salga ese. El blueprint. Ah, el blueprint, güey. Con este sombrero fue con el que salió en el pinche No, no imagino. Entonces los debe tener Rebeca, güey. Tienes una mamada, güey, porque cuando necesitas encontrar la información de esas Nunca mamadas, están. nadie lo sube, güey. Ve a media de una vez en vez de multimedia. Sus imágenes, güey. No, güey. Pero Ah, luego te la paso, güey. Porque te digo que tiene como que desmadre espectral saliéndole siempre, güey. Se ve súper raro, güey. Porque se ve muy mierda, güey. Igual y quite shallow, güey, lo tenga. es como que sea urgente. No, güey, pero sí te lo quería enseñar. Y ya, o sea, la neta. Comencé a decir. La verga con esto, güey, o sea. ¿Con qué y por qué? Con lo de farmear los recursos de. De este. No, pues no. No, no, o sea, está en el depstream, güey. Pero ajá, entonces. Comencé a decir a la mierda con los recursos de Plains, güey. O sea, los arcanos están chidos, se venden bastante bien, güey. Pero así como se venden bastante bien, o sea, neta, venderlos, güey, ese es un pedo, güey. Es completamente diferente, güey. Por eso te decía, güey, juega conmigo, ayúdame a farmear, compra sus pendejadas y demás. Pero dije en él, güey. Porque simplemente cuando vi El drop rate. Okay. cuando vi la mamada que teníamos que hacer, güey. O sea, hago 10 Plaguestar al día, güey. O sea, junto 30.000 de experiencia diarias, güey. Podría juntar más, güey, pero también un putero de hueva, güey. Porque también comencé a jugar lo de Cora, güey. Y hay una manera muy fácil de hechicearla. Quien quiera unirse conmigo está completamente invitado, güey. Pero necesitas que neta todos tengan micrófono, se unan al pedo, güey, y que sepan qué hacer, güey. Porque en el momento en el que te separas, güey, los enemigos, ya sabes, güey. Comienzan a tener un spawn menor, güey. Y el hecho de que estén muy alejados te friega mucho, güey. O sea, es un pedo, güey. Y a mí la neta me molesta, güey. Me molesta bastante, güey. Entonces, Espera, ¿es Nikana a dos manos o Dual Blading? no, güey, es una Nikana a dos manos, güey. Ah, eso es otra cosa. Es como la espada de Sephiroth, güey. Es una Nicanota, ¿verdad? Eso es two-handed, no dual. Sí. Uh-huh. Novachi. Ah, no va chido. Digo que se ve bien mamadora, güey. Sí, comprendo. Se me fue el pedo, güey. ¿En qué estaba platicando? Ah, lo de Cora, güey. Sí, güey, el puto. O sea, obtener a Cora, güey, sí va a ser una mentada de madre, güey. Pero es satisfactorio, güey. O sea, neta, está chido. Farmearla, güey. O sea, neta está muy chido, güey, estar ahí porque te digo, güey, ese modo de juego te dice no puedes estar parado, güey. No puedes estar en un solo lugar, güey. Tienes que mantener una tasa de muertes constante, bastante constante, güey, y no puedes simplemente quedarte y hacerte pendejo, güey, en una esquina, güey. O sea, Valkyr no sirve ahí para nada, güey. Porque Valkyr, por Necesitas ejemplo, un para matar, Valkyr. necesitas mucha cantidad de energía, güey. Y si no tienes una Trinity que esté pegada en tu trasero, güey. No, porque además no puedes utilizar tus herramientas ahí, güey. O sea, no puedes utilizar tus potenciadores de ¿Neta? energía, no, güey. Porque si Marash las desactiva, güey. Es una investigación, güey. O sea, no puedes ir a hacer tus pendejadas. Entonces ahí neta es get good, motherfucker, y play bear. Eso sí, las rotaciones están muy mierda, güey. Y sí te piden que estés ahí muy metido, güey, pero te digo, es muy satisfactorio, güey. Muy satisfactorio. A mí en lo personal me encanta, güey. O sea, me gusta mucho el modo de juego, güey, pero fuck that, güey. Y por ejemplo, Lato Vándalo y Bratón Vándalo se están vendiendo hasta por 1200 platino, güey. Por lo complicado que es tener el set, güey. Porque te digo, tienes que mantener una tasa de muertes constante para poder pasar a otro nivel. Si esa madre baja a cero, güey, te saca. Entonces, mantener, güey, un 10%, o sea, mantener tus números estables, güey, está cabroncísimo, güey. Y si tus amigos no se ponen juntos, güey, o no tienen un buen set para matar en crowds, güey, de nada te sirve. Por eso ahí la gente va con Nova rápida, güey. La gente va con Sarin, güey, que ataca directamente la vida del personaje, ¿no? No la armadura ni nada por el estilo, güey. Te digo que Trinity con su pinche exploit, güey, que está increíble, güey, que matas. Esa madre la van a corregir en un mes. Muy probablemente cuando. No, güey, porque ya de hecho tiene bastante tiempo que la construcción para matar enemigos de super alto nivel con Trinity está, güey. Pero ahorita esa madre explotó precisamente, güey, porque puedes matar a 300 enemigos, güey, usando ese exploit, güey, sin pedo, güey. Muy probablemente lo vayan a querer corregir, güey, pero también tendrían que corregirlo de Cora, güey, porque sí está muy perro, güey. O sea, está muy perro mantener tus números. Sí, no tiene mucho control ahí, güey. Tendrían que mantener. No creo que lo hagan, o sea, sinceramente, güey, porque de hecho muy pocas personas están usando el exploit, güey. Yo de repente en una de esas entré y vi que la Trinity estaba haciendo y nada más veía números y números y números y muertes y muertes y muertes. Y yo decía, what the fuck, güey, ¿qué está haciendo, güey? Porque nada más la veía saltar, güey, pero cada vez que saltaba veía que explotaba algo, güey. What the fuck, güey. Entonces ya me puse a investigar, hablé con ese güey y le dije, ah, sí, mira, es que tengo esta construcción. Y digo, ah, no mames, güey. Entonces, pero sí, lo que ese güey hizo, la neta, es muy endgame, güey. Sí, no mames. Es muy, fin. Y aparte es puta, o sea, la cantidad de recursos y de mods que le metió todo ese desmadre nada más para poder hacer, nah, puta la verga, güey, no voy a hacer esto, güey, bácala, Nel. ¿Y cómo te ha ido a ti en Neverwinter, además de tu forma horrible, güey? Bien, de hecho, lo que te iba a decir, güey, a Warframe le convendría, porque lo que me, o sea, se siente como que, entre comillas, barato, güey, y como que es cualquier cosa, pero no, güey, está bien organizado. De hecho, tienen su calendario. Y es algo que creo que le convendría a Warframe. Que hubieran eventos, por ejemplo, que dentro del juego pudieras ver, ah, pues de esta semana a esta semana, o una semana, va a haber, no sé, güey, doble puntos de afinidad, güey. Doble créditos, güey. Dobles recursos, lo que sea, güey. Y que pusieran igual eventos, por ejemplo, es como que el spawn rate de los Wisps de dos veces más, güey, cosas así. Sí, entonces, sí, para que la gente diga, ah, no, pues de este día, pues es farmear eso, ¿no, güey? Porque hay que aprovechar ese tiempo, güey. Y de hecho, eso también ayudaría mucho a su economía, güey. Porque precisamente cuando son los eventos ahí en Everwinter, por lo mismo que te digo, que tienen una economía de intercambio, güey, que es la premium y el dinero que puedes conseguir, güey. Se dispararon los precios, güey. Porque ves que te dije, cuando empecé eran 440 mil diamantes por 100 Zenith, güey, que es la moneda premium, güey. Y cuando fue el evento subió hasta los 480 algo mil, güey, en cuestión de días. A la dije, verga. A la verga. Y ahorita ya bajó a los 460. Pero ya no ha bajado tanto como como cuando empecé, güey. Te digo, quién sabe si como que hubo un nuevo ingreso de gente, se lo están chamaqueando, güey, o qué pedo, güey. Pero yo tengo que conseguir 100 cenizas, así que estoy gastándolo a lo pendejo, güey. No me quiero esperar tanto, güey. Sí, o sea, supongo. Que también, por ejemplo, como muchos de los eventos de Warframe son generados al azar, güey. Ese es un pedo. O sea, sí, podrían agarrar y decir, ah, pues en vez de ponerlo al azar, güey, programarlo, fecha, güey, sí. Pues sí, güey, pero pues es que la idea también como de Warframe, güey, es que la gente esté atenta de ese pedo, güey. Por ejemplo, ahorita en este fin de semana, por lo mismo que fue el Deathstream, güey, hay doble, hay un modo de doble hallado de recursos, güey. Pero, o sea, entiendes que es por el Deathstream. Son cosas así, güey, y eso va a jalar un chingo de gente, güey. Entonces, por ejemplo, o sea, los Fiends se van a quedar ahí porque se van a quedar ahí, güey. Y tampoco pones un mes sin ninguna forma de evento ni nada. Es que también te voy a decir una cosa. Es que eso también tiene que ver con el jugador. Si quieres, te mando una. Al rato te mando una foto del calendario de Neverwinter. No hay. A lo mucho, hay un día de descanso entre evento y evento. O sea, pueden no ser eventos mayores, pero por ejemplo, ahorita son. Y hacen un parísimo, güey. Porque Es como lo de. Como lo de Monster Hunter, güey. O sea, sabes que. Siempre va a haber evento, güey, que vas a poder farmear. Sí, siempre va a haber un evento, va a haber uno, pero realmente hay muchas cosas que porque realmente no te sirven. Por ejemplo, muchos decían, ah, no, pues el de los dos Yagras para conseguir dinero, ¿no, güey? Como que así, güey, pero te das cuenta que realmente ese no es el mejor, güey. El mejor para conseguir dinero es el de Yagras, Dodogama, y Grigirros, porque ahí sacas un putero, güey. Sí, que de hecho es el que... Pero no tienes una fecha de cuándo va a llegar exactamente, güey. Tienes que estar como que... Ah, sí, hasta ese, ahora sí entro, güey. Y te avisan por Twitter, güey. Pero en Neverwinter vas a un tab y entras ahí en el calendario, güey. Okay. Y ya ahí dices, ah, de este día, y va, en tanto día va a ser este... Por ejemplo, viene un evento que en 20 días... Que vas a poder conseguir monturas nuevas de clase épica, güey. Entonces, si eres nuevo, te conviene porque necesitas subir tu nivel, güey. Y si eres veterano y todavía no lo tienes, te conviene para aumentar la colección y recibir otras cosas, güey. Ah, pero tienes algo que hacer, güey. Sí. Entonces, bueno, sí, o sea... Sí, sí entiendo lo que me dices, güey. O sea, sí por ejemplo, ahorita la neta se me hizo si Warframe tuviera eso, sería como que estos días va a ser eso, me voy a dedicar a eso. ¿Qué? O cosas que naturalmente hagas. Por ejemplo, te digo, ahorita hay un evento de dobles insignias que son una también forma de economía, güey. Que ya cuando estás en Endgame, unas te sirven para conseguir más diamantes astrales, porque el equipo que puedes comprar ya está muy abajo de tu nivel, güey. Y los diamantes astrales siempre te sirven. En un día saqué las 1200 que puedo tener máxima. O sea, en el tiempo en el que juego, saqué los 1200 de esa insignia, güey. Y saqué mis 1000 diamantes astrales extra. Sin necesidad de hacer los calabozos y todo eso, güey. Y de las otras, lo que me costaba 2-3 días conseguirlas, güey. Igual en el mismo día ya compré dos equipos que necesito para ir subiendo de nivel junto con mis compañeros, bueno, mis compañeros, ¿no? Que también contribuyen para tu nivel, ¿no? Y para conseguir overloads para las armaduras, etcétera, etcétera, etcétera, güey. Pero fueron unos cuantos días, no me acuerdo cuántos fueron. Ahorita este es el último día, güey, me parece, para conseguir esas insignias. Y que te ayudan un chingo a subir el nivel. Y eso me ayudó a disparar mi nivel, güey. Y de hecho ya nada más me falta una cosa extra de todo lo que necesitaba, güey. Ya nada más. Con lo que haga el rato ya lo tengo. La semana pasada hubo de puntos de refinación, güey. Que es como endo, güey. Entonces, es para gente que necesita... Tu equipo. Entonces, gente que, por ejemplo, que necesita endo, si un día dicen... Va a haber 3 días en el que vas a recibir 3 veces más endos de todas tus fuentes. Va a haber un montón de gente que se va a dedicar a hacer endo. Y va a ayudar también a mover la economía. Porque, por ejemplo, las personas que no pueden jugar tanto o que no tienen muchas ganas, wey, y prefieren comprar las esculturas Ayatan, van a... ¿Cómo se llama? Van a querer comprar las esculturas de otras personas, wey, porque van a recibir un montón de endo, wey. Entonces tú puedes aprovechar para para ¿cómo se llama? Tú que tienes mucho, puedes venderlo. Sí, o sea, es algo que beneficia a los fines, por así decirlo, ¿no? Ajá. O a los veteranos. Entonces ayudas a las dos, güey, haces que se muevan las dos. Y los veteranos que ya están y tienen sus grupos, a los nuevos les dicen, va a haber este evento estos días, güey, va a haber cosas nuevas, te va a ayudar con tu nivel. Bueno, por ejemplo, estaba en los 4000, ahorita ya estoy en los 8000 de puntos, bueno, 8600 de puntos de... Del nivel total de armadura. Bueno, el nivel total de mi personaje. Entonces ya puedo hacer las cosas épicas, que son bastante divertidas, güey. Junto con mi grindeo diario, porque es lo bueno que ya he descubierto. Es como que no tengo que jugar tanto ese mapa, porque nada más tengo que hacer la misión, una misión diaria, que me va a dar la evidencia del mal y la otra economía, y ya, güey. Ya nada más hago eso. Si quiero, hago otra de las diarias y continúo con otras cosas, güey. Hago mis skirmish, hago mis calabozos, hago mis épicos, hago los de... Y puedo empezar a hacer cosas nuevas como las madres que necesitas 25 jugadores. Necesitas conseguir un grupo de 25 güeyes para poder pelear contra Taimat. Y tienen que ser güeyes que sí saben, entonces prácticamente me van a cargar. Cosas así, o sea, puedes grindear otras cosas y en lo que vas subiendo tu nivel y eso. Pero es porque puedes organizarte en eso. Entonces Warframe le haría un parísimo. Sí, ahorita que lo mencionas así, la neta, sí. O sea, sí tienes bastante, bastante razón en ese sentido. Sí, o sea, te digo que está muy cabrón, güey. O sea, la neta, si yo ahorita comenzara a jugar Warframe, me daría mucha hueva, güey. Sí. O sea, porque la neta, sí, es bastante satisfactorio cuando vas subiendo, güey, pero por ejemplo... O sea, por eso cuando también empiezas, te dicen, necesitas cuando, tener digo, igual esta cuando empecé, güey, no era pesado, güey, no era tan culero porque era permisible, güey. Pero ahorita, si entras a jugar Warframe, realmente lo que vas a querer son los nuevos Warframe, las nuevas armas y eso. Y honestamente, aunque llegues a esa parte que termines la historia y todo, y llegues a esa parte del juego, güey, va a ser imposible acceder, güey. Que eso es lo que yo estaba empezando a sentir con Neverwind. Y lo único malo es que no te explica muy bien. Como que no te dice, te recomiendo que empieces con esta campaña. Porque te suelta un montón de pendejadas, güey. Puedes agarrar la misión que quieras y eso tengas o no nivel, güey. Entonces, de repente, ahorita yo llené mi lista de misiones de pura basura, güey. Después voy a ponerme a limpiar, güey. Porque honestamente, son de historia que no necesitas. Porque para subir de nivel las cosas divertidas son de campañas. Y si te das cuenta, o sea, no todas las campañas ya son buenas ni necesarias porque ya están retrasadas, güey. Y son tan entretenidas, entonces como que yo no soy coleccionista, quiero las nuevas cosas. Eso ve interesante, voy a ir a llegar y hacer eso, güey. Voy a dedicarme a hacer eso. Pero es semi-accesible todavía, güey. Si logras descubrir cómo llegar a esa parte, güey. Pero en Warframe no. En Warframe te rezagaste, güey. Y para conseguir el nuevo Warframe va a ser una pendejada nueva. Sí, güey, de hecho una de las críticas más grandes de todo fue Baoban, güey, ¿te acuerdas? Ajá. Que te veo 25.000 Oxium, güey. Y tener la suerte de que pudieras jugar durante la alerta, güey. No, de Baoban Prime, güey. Ah. O sea, 25.000 de Oxium, güey, la gente, no mames, güey. Sí, güey. Oxium no era un recurso que podías farmear tan no, rápido. Nada más podías, güey, en los del corpus de hielo, y solo te salían de los robotitos que volaban. De hecho, de los aliados Oxium, güey. Y o sea, la gente dijo, güey, es paro, güey. O sí, como los, mames, o los 20 Nitain que te requería Sarin Prime, pero como de, es mucho Nitain, güey. Pues cuando salió y eso, haz de cuenta que estaba pensado. Ivania, sí, Ivara, güey. Ivara, güey. Está pensado mucho para eran los fins, güey. 5, ¿no? Y para, te pedías 5 nitains. Déjate eso, güey. Déjate los 5 nitains. Pero de 5 a 20. Güey. Déjate los 5 nitains, güey. ¿Cómo obtener a Ivara, güey? O sea, hacer. Estar grindeando los espionajes una y perfectos, otra vez, güey. Sí. Espionajes perfectos, güey. Esperar a que te saliera el mapa, güey. Que yo, por ejemplo, lo hice súper rápido, güey. O sea, pero hay gente que. Con Loki, que no, güey. Si lo haces solo y con Loki lo haces en chinga, güey. Y por ejemplo, después está. Nidus, güey, que farmear a Nidus es una mentada de madre, güey. Nidus ha sido, de hecho, el Warframe que más me ha costado trabajo, güey. Ni siquiera Gaara, güey. Gaara porque está en un drop table de recompensas, güey, en un desmadre, güey. Uh-huh. Pero fuera de eso, güey, o sea, Nidus, güey, estuve ahí semanas farmeando por ese, güey. Y ahí sí, para que veas, güey, no obtenías nada más, güey. Ni siquiera obtenías los recursos que necesitabas, güey. No obtenías nada de lo que te iba a pedir Nidus después, güey. Fue como... Por ejemplo, ahorita yo siento con Cora, güey, que es ese pedo, güey. O sea, estás haciendo algo, güey, que te consume un putero de tiempo, güey, porque necesitas estar... Regresamos, digamos, que a las Torres Orokin, güey. O sea, regresamos a ese punche mundo, güey, de neta Guild Wars, güey. Torres Orokin, güey. Ajá, güey. T1, T2, güey. Ah, como decíamos, güey. a las torres. Pero esas eran entretenidas, güey, al menos. Sí, güey, así está ahorita, güey. O sea, ahorita te digo, de nuevo regresamos a esa situación de que tienes que neta jugar chido, güey. O sea, neta tienes que mantener, güey, muertes, tienes que moverte, güey. No te puedes quedar parado y ese desmadre. Ahorita sí, güey. Pero no puedes ir tampoco con cualquier persona, güey. O sea, no porque te tira muy rápido el juego, güey, si esa persona no está matando, güey. Si tú vas solo, güey, y matas, puta, te puedes mantener ahí horas, güey. Pero si vas con equipos, güey, puta, si uno se va por allá... Es esos juegos en los que... Si vas con matchmaking, espera y reza a Dios del matchmaking, a que te toque un equipo que sea decente... Que sepa que solo, güey, ese OP, güey. Aunque consigue un equipo. El hecho del Onslaught también te está ayudando mucho a formar las escuelas, güey. Entonces, si quieres aumentar tu escuela, güey, rápidamente, es con el Onslaught. Y está muy al pedo, güey. Pero a mí... Lo que te digo, como que después dije... O sea, al principio sí decías, tengo una meta, güey, y voy y lo hago y farmeo por esa específicamente, güey. Y había cosas que, por ejemplo, con el arma esa de las sierras, güey, que te salían de algunos jefes y algunos panteras, enemigos, la pantera, güey, que al final realmente no es buena, güey, es como que no vale la pena que lo farmees, güey. Bueno, la maestría te hace paro, güey. Porque también sí, después, algo que... Cuando ya te ponen esas cosas de que, no, güey, te va a salir al azar, güey, digo, bueno, güey, es un prime, va, pero que tu Warframe normal... Que antes era una misión precisa, exacta, y que sabías que te iba a salir una pieza a la de a huevo, güey. Como, o sea, los Warframes normales, ves que ibas con un jefe y te salió una pieza al azar de ellos, pero era de ellos. Y no era tan difícil, güey. Pero ahorita es de que, quién sabe si te va a salir, y quién sabe cuál pieza te va a salir y te va a costar un huevo de la cara. Es algo que se habló apenas, bueno, se habló recientemente en el foro, güey. ¿Por qué no los jefes tienen música de jefes, güey? Que te digo que ya lo voy a incluir. Ajá, eso hubiera sido chido, güey. Y la otra es, ¿por qué ya no hay más jefes? O sea, ahorita la pregunta en los foros es, ¿y a dónde fueron los jefes, güey? No podemos hablar de que los Eidolons sean jefes, güey, aunque de hecho es ahorita el endgame, güey. ¿Por qué no, güey? Son pendejadas, güey, que es como un animal, güey. O sea, vas a cazar animales, güey. ¿Me entiendes? Pero por otro lado, no sabes ni qué pedo, güey. O sea, ya no hay más jefes, güey. O sea, los nuevos Warframes no están saliendo con jefes, güey. Están saliendo en misiones X, güey. Que es como que también la parte que, pues, no está tan chida, ¿no? Por ejemplo, ahorita... Cora no tiene una aventura ni nada por el estilo, simplemente te dice, Simari, ¿sabes qué? Los Ostrons me dieron el blueprint a mí a resguardarlo porque no lo querían perder, como lo que pasó con Gara, güey. Y de repente capturé un Kabat también se unió, güey, porque al parecer el Kabat de por sí venía con Cora, güey. O sea, no se unieron después, güey. O sea, ya era el Kabat de Cora, güey. Y te explica Simaris que lo perdió, güey. O sea, perdió el blueprint, güey. O sea... Eres una inteligencia artificial no corpórea. ¿Cómo pasa eso, güey? Ajá, güey. Pero lo que dice... Te explica, güey, que no los ha perdido, güey. Porque cada vez que entra un Warframe al simulacro, siente la presencia de Cora, güey. Entonces, para eso te manda el Onslaught, güey. O sea, para que investigues, güey. ¿Qué pedo, güey? Pero no es una aventura, güey. Eso nada más te dice... Farmea, güey. O sea, es eso, güey. Y digo, por una parte está chido, güey, pero por otra parte es como de... Quiero el contexto de Cora, güey, o sea, porque Cora, güey, porque está ahí, güey, o sea... Quiero un poquito más de contexto, ¿me entiendes? Eso es como lo que te digo. Pero está padre porque farmeas otras cosas, güey. Por ejemplo, las experiencias de las escuelas. Y está muy bien, güey. Es una mitad de madre, güey. Voy por mi tercera escuela completa, güey. Ya voy a completar mi tercera escuela, güey. Sí, güey, porque tengo que farmar ahí, donde también ayuda un chorro, güey. Porque, ¿Ves que necesitabas puntos de pool para seguir aumentando tus desmadres, güey? Como se comparten, pues ya no tienes que farmear tanto por eso, güey. Los del pool se comparten en todas las escuelas, güey. Entonces, cuando ya llegas al límite, güey, ya puedes bloquear todas las escuelas al mismo tiempo y puedes tener todas las habilidades al mismo tiempo, güey. Es cierto, güey, la última vez que yo intenté jugar lo que tengo de Naramón es el Naramón. No, güey, pero hay una que se llama pool, güey, que era la que tenías que también llenar para desbloquear o utilizar una habilidad, porque decía, no tienes suficientes puntos de pool, güey, para desbloquear esta habilidad, güey. Entonces tenías que meterle puntos de experiencia al pool específicamente. Esos son para todo. Esas son para todas las escuelas, güey. Entonces es más fácil farmearlo, güey. Y de hecho, un güey ya tiene todas las escuelas y te dice que sí, güey. Que tu personaje, bueno, tu Teno, se vuelve super OP, güey. O sea, porque tienes todas las escuelas dentro de ti, güey. Tienes todas las habilidades. Aunque obviamente tienes una primaria, güey. Pero todas las... Por ejemplo, güey, cuando tienes todas, puedes revivir a todas al mismo tiempo si tienes Bazarin, güey. Pero tienes el poder de la Senurik, güey. O el poder de la Madurai, güey. Entonces está el pedo, güey, porque no sacrificas una por otra, güey. Pero el grindeo está muy culero, güey, porque necesita cerca de 30 millones de puntos por escuela, güey. No, están pendejos. Pues digo, como que ya fue demasiado. Dije, nah. Está padre, güey. Fue excesivo. Pero es que corrigieron bastante cómo se mueve eso, güey. Porque también por eso están los Eidolon Lens. Que por un Eximus, un Eidolon Len te da 20.000, güey. Entonces, cuando hay, por ejemplo, eventos de Fortaleza Eximus, güey, voy a farmear ahí, güey. O sea, llevo a Valkyr, güey, con cualquier lente que tenga, güey. ¡Fum, güey! Saco 300.000, güey, en el tiempo que dura el focus, güey, que son 60 segundos, güey. O sea, y antes, ¿cuántos focos sacábamos por 60 segundos, güey? Sí. Mucho eran 6.000, 7.000, güey. Sí, ¿entiendes? Pero es porque ahorita ya tienes una composición demasiado meta endgame. O sea, cuando el juego te dice tienes que tener tal cosa, deja de ser divertido. A menos que tengas tal cosa. Aquí la neta es que creo que como no entendíamos el juego, güey. O sea, por ejemplo, yo era de las personas, güey, que metía mods a lo pendejo, güey. No entendía, güey, cómo se acumulaban, güey, ya hasta que comencé a estudiarle, güey. Te digo que ahorita ya tengo construcciones pendejas, güey, o sea... Con Opticor, güey, hago 700.000 de daño, güey, o sea... Ya no puedo estar más endgame, güey. Y está chido, güey. Este podcast nada más lo voy a titular Warframe. No, güey. Warframe y Neverwinter. Hablé de Neverwinter como 2 minutos. Bueno, güey, habla, güey, de Neverwinter. Ya llevamos 1 hora 2 minutos hablando de Warframe. Bueno, güey, habla de Neverwinter, güey. Quiero que hables 1 hora 2 minutos de Neverwinter, güey. No, llevamos a las noticias. Vamos a hablar de lo de Critical Role mínimo, güey. Que lo del puto sonido del cuervo, que también eso me sacó mucho de pedo. Y ayer estaba jugando, intentando hacer sonidos de paloma. ¿Te acuerdas cuando hacíamos sonidos de paloma en la prepa, güey? Eso, no pudiste haber estado más lejos de un sonido de paloma. Sí, güey, ya lo sé, güey, pero es como de... No puedo. Es lo de garganta, güey, es como ese güey, es lo chido, ese güey lo hace de garganta, güey. Ah, bueno, sí, güey, pero no mames, güey, es un puto sonido de cuervo, güey. Ese es... No lo vamos a hacer aquí ahorita. No mames, güey. Ah, por cierto, ¿cómo por los... fuiste esta semana? Sí, hoy está hubo. Sí, esta. Bueno, la semana pasada sí hubo. Que fue técnicamente esta semana todo el domingo, güey. Sí. ¿Y qué pasó, güey? Ah, fue muy chido, güey. Tengo mi familiar, güey. Es super hype, güey. Eres un puto Dragonborn. No deberías tener. No, familiar, una cosa, güey, es la raza y otra cosa es la clase. ¿Cómo, güey, es que puedes tener un familiar, güey? Porque no, mi clase familiar, es Fighter, güey. Y mi arquetipo es Eldritch Knight. Ah, sí, cierto. Eldritch Knight puede utilizar hechizos de mago, güey. Entonces, ¿qué es tu familiar, güey? Ahorita un búho, güey. ¿Como el de Pokémon, güey? ¿Rowlet? No, güey. Es un búho, son búhos normales. Puto búho ninja, güey. Búhos ninja, güey. De hecho, tiene más 3 en en stealth, güey, entonces. Es un búho, se esconde, güey, fácil, güey, sí. Todos los búhos se esconden fáciles, güey. ¿Viste un puto búho brillar, güey? Pero lo mejor es que, y lo elegí precisamente porque sabía que íbamos a ir a un bosque, güey. Entonces dije, ¿qué es normal en un bosque? Un búho, güey. Y además que va a ser un chingo de paro. Un puto búho en cualquier momento de la historia, güey. Porque tiene 120 de visión nocturna, güey. Sí, güey. Ve a 120 pies de visión nocturna, güey. Y lo chido de los familiares es que como una acción, me parece, dentro del juego, no, güey. Porque tú como tal tienes 30 pies de visión normal, güey. Y es reducida si tienes este... No, son 60 pies de visión, me parece. Y es reducida si es este con luz de antorcha y luz suave. Entonces, se reduce dependiendo de la luz. No me acuerdo, tengo que volver a leer sobre eso. ¿Y por neblina? Es este... Te daría desventaja, güey. No, no, lo digo porque me dijiste 120 pies de noche, güey, que son como... De visión nocturna. De visión nocturna, que son como 60 metros, ¿no? Ahora no me acuerdo. Te digo que es poco, güey, porque se supone que, Son 120 pies, hacen un parísimo, o sea, dentro del juego hacen un parísimo, literalmente puedes ver todo, güey. Y de visión, pues, es... normal, güey, es un juego, güey. Entonces, pero con un familiar, como, no me acuerdo si es bonus o es acción, pierdes tu capacidad visual y pierdes tu capacidad, es un Great Hornet, una búsqueda Great Hornet, es como estos, güey. No. Bueno, yo buscaré búhos chidos, güey, mientras... De hecho, ya lo busqué, güey. Pero ya conozco. El que yo elegí es un Great Hornet Owl. Hornet de cuerno, güey. Sí, ya sé, güey. Ah, ya. Son chidos, güey. Sí, es, de hecho... Tengo la imagen por ahí, güey. De hecho, algo curioso. ¿Sabías que los tecolotes, güey, reciben ese nombre porque son búhos enanos, güey? ¿Y cuál es la...? ¿Por qué? Porque los búhos de Sanborns, güey, son tecolotitos, güey. Sí, pero ¿por qué reciben el nombre de tecolotes por ser búhos enanos, güey? Ah, bueno, porque aparte de que es una palabra mexicana, güey, se describió a todo un grupo familiar de búhos mexicanos bajo ese nombre, güey. Como tecolotín. Está chido. Pero... La neta, a mí me hubiera gustado pinches más que tuvieras uno de esos pinches búhos que tienen ojos súper chidos, güey, como esta mamada, güey. Es un búho de fantasía, güey. Esa madre es fucking... No sé, güey. Grande y poderosa. Este no es un puto búho de fantasía, güey. Fuera de pedo hay búhos así, güey. Pero... Hizo un parísimo, güey. Íbamos caminando, güey. Y generalmente hay algo que te espera en los caminos, güey. Y no por... Igual por seguridad, güey, envió mi búho a... Porque te puedes comunicar con tu familiar telepáticamente hasta 60, hasta 100 pies de distancia, güey. Entonces, digo, lo envió a unos 90, 95. Y cambio mi visión a la del búho, güey. Y tu familiar puedes, tú como tal pierdes, vista y oído, pero ves y escuchas lo que escucha tu familiar. Ah, eso está el pedo, güey. Entonces, yo vi. Y con la percepción. Ah, y además utilizas los stats de tu familia, güey. Y en los búhos, cuando son chequeos de percepción que requieren o que tienen que ver con visión, tienes ventaja, güey. Entonces, ya chequeé y descubrí unas huellas, güey. Entonces, ya le dije, hay huellas en donde vamos a acampar. Y entonces, tengan cuidado. Y utilicé mi hechizo que se llama alarma, güey, que con un con hilo de plata en un cubo de 40, de 20 por 20 pies, pongo el hilo alrededor y cualquier cosa que pase ese hilo, que yo designe, me notifique. En este caso dije cualquier cosa que no pertenezca al grupo, que lo atraviese, que suene una alarma en mi mente, güey, porque puedes elegir si va a sonar una alarma, un sonido externo o en tu mente. Y dije a mi búho, güey, vete a 60 pies al norte y te quedas en esa rama vigilando, güey. Si hay algo, regresas a mí y me avisas. Otro pedo, güey. Sí, güey. Pinche super militar táctico, güey. Sí, porque mi pasado es que fue como que un grupo militar, güey. Bueno, fui un soldado como tal, no tanto como que un grupo militar, güey. Porque éramos mercenarios, güey. Entonces, me dice, tira percepción, güey. Y descubro que esas huellas eran de 4 orcos que venían. Entonces, despierto a los demás y le aviso a los que ya estaban en guardia. Le digo que se preparen, güey. Ya nos preparamos, güey. Y fue chistoso porque le dije, utilizo... Ah, y además si puedes utilizar hechizos o lo que sea que... Si necesitan tacto, lo puedes hacer a través de tu familiar, güey. Entonces, por ejemplo, Light dice algo, puedes tocar un objeto que no sea de mayor de 30 pies cúbicos y despide luz de 30 pies de luz fuerte y 30 pies de luz suave. No, ajá, 30 pies de luz fuerte y 30 pies de luz suave, güey. O sea, son 70 pies de 60 60 pies de de luz luz, en ajá. total. Entonces, lo activo, güey, y se vio chistoso porque estaban los orcos escondidos, güey. Y se vio como cuando la tira te tira la luz en la noche, se dice, oríllese. Orilla sale orilla. Entonces empezamos con la zona de que se vio como de tira, güey. Ya tiramos ¿cómo se llama? Es el único que me fue mal, güey. En iniciativa, güey, giré un 4. ¿Y ya has mejorado la relación con tus compañeritos, güey, con Ah, tu...? ya regresó Ya, Alton, güey, güey, ya. finalmente, Ya fuimos un chingo, güey. con razón estabas feliz, Llegó una mesa güey. nueva. Bueno, no una mesa nueva, llegó un güey que era de otra mesa, pero que se deshizo, güey. Porque esa mesa era una. Si como que yo sentí errores en la otra mesa era una pendejada, güey. Porque lo que nos cuenta él, güey, es que los güeyes con los que estaba jugando, güey, no querían morir. Y estaban jugando bien culeros entre ellos, güey. Y que en una mesa del DM sí se las contó, digo, uno de ustedes se va a morir, güey. Así, güey. Y en sí le hablaba específicamente a uno, güey. Entonces están peleando contra. Los pone contra un Lich, güey. Cuando eran, creo que nivel 4 o 5, no me acuerdo, Fucking güey. Lich, man. Los Lich son una pendeja. ¿Quién Son es malo? jefes legendarios, güey. Los Lich en generalmente son monstruos, güey. O sea, no es uno solo, güey. Es como Es un un tipo. Wendigo, güey. Son un Dead, güey. Un Lich es un como que un. Lich, Lich. Lich. Lich. Lichis. Me acuerdo del de... Ah, precisamente como el de de De hecho, ya Hora de está el de Aventura, Adventure güey. Time. Ajá. Entonces los pone contra ese, güey. Estaban súper fuera de su nivel, güey. Porque además es contra el Lich y contra un grupo de un Dead, güey. Entonces, me parece que nos contó que el Rogue y el Mago, güey. Dice, me voy, güey. Dice, el Rogue hace disengage, que o sea, dejas de combatir y ya no tienen ataques de oportunidad contra ti, güey. Y que se va a esconder al bosque, güey. Y tú dices, no mames, dice, el mago yo también, güey. Y se abrieron a la verga de la batalla, güey. Entonces solo eran dos los que se estaban agarrando a putazos, güey. Y ya que ven que ya que está medio derrotado el güey, hace si regresa el Rogue y le lanza una navaja, güey. Así de, güey, no mames, los terminó matando, güey. El DM los terminó matando, güey. Y ya nada más sobrevivió ese que es un druida, güey. Entonces ya llegó en sí a nuestra mesa ya permanentemente, me parece, güey. Y que dice que lo Saurio. encontramos en el caminando, güey, todo borracho y mal, güey. Porque pues perdió a todos sus compañeros precisamente por ese desmadre, güey. No Pero te dije, podía no traicionar, mames. güey. No has pensado, güey. No, porque cuando son ese tipo de cosas, tú tienes que hablar con tu DM, güey. Porque hay cosas que el DM va a dejar girar y no, güey. Por ejemplo, o sea, dices, no, yo quiero que mi personaje sea malo, güey. No, porque me vas a tirar la campaña en la chingada y vas a dejar no vas a dejar que los otros se diviertan, güey, porque vas a estarles chingando a la madre y eso que es precisamente el problema que tengo ahorita, güey. Porque no está actuando, no es bien caótico, güey, porque está haciendo cosas malas como tal, güey. Está siendo egoísta, güey, no está actuando por los demás, no está actuando por nada, o sea, está simplemente siendo caótico, güey. Y podría contar como caótico neutro o como caótico malo, güey. De plano, el Kenku, güey, entonces como que sí, toda la diversión, más lo del Fucking Kenku, metagaming y eso, güey. ¿cómo Pero sigues con ese wey? no ha ido ese güey ahorita. ¿Nada? Sí, no, ¿Sabes? porque la semana pasada, te digo que fue lo del Día del Niño, no se armó. Y no fue por problema, igual creo por trabajo. Dice que el jale, me imagino que se refiere al trabajo. Entonces, no ha ido, pero pues sí, ya llegamos a un acuerdo, al menos ya no va a ser tanto desmadre, pero pues sí. Ya todos los demás estamos bien. Que bueno, yo espero a ver si la próxima semana ya comenzamos a ver ese pedo, güey. Tengo que hablar con Elisa, güey. Ajá. Pero sí, ¿qué más pasó, güey? Ya me puse a buscar esta pendejada del ave fantasma, güey. Porque si pudiera tener un familiar, güey, sería una de estas pendejadas, güey. Pero el otro que, y eso lo pensé ahorita en la mañana, güey. Es que pueden multiclasear, güey, pero no se los recomiendo porque eso ya es un desmadrote todavía más complejo. Endgame. No, no Endgame, porque de hecho puedes elegir tu nueva clase en el tercer nivel, güey. Pero tienes que tener en consideración qué clase tomas, cuáles son tus stats ya que tienes, güey, qué vas a hacer con esa nueva clase, qué tanto le vas a subir de nivel a esa clase, güey. Y tienes que sacrificar cosas de otra clase, güey. Porque, por ejemplo, dices, cuando eres nivel 3, llegas a nivel 3 de más bien llegarías a nivel 2 de por ejemplo, de tu clase de Bard. Y si quieres la clase de hechicero, tendrías que subir entonces tu primer nivel a Wizard, güey. Entonces serías un Bard de nivel 2 con un nivel de Wizard, güey, y tu nivel total es de 3. Entonces te mantendrías un buen rato sin acceso a tu nivel, tus cosas de nivel 3 de bardo, güey, que es tu arquetipo, nuevos hechizos, aumentos en tu clase, güey, y tendrías las cosas más básicas de Wizard. Entonces sí tendrías que considerar muchas cosas, ya tener planeado tu camino como lo que vas a tener, lo que vas a usar, güey, y en qué momento utilizar lo de Wizard, güey. Entonces, para dejarlos tener familias, digo, por ejemplo, en tu caso. No, o sea, yo lo dije por mamada, güey. Porque de hecho, pero, o sea, si quieres, me puse a pensar en tu pinche chiste de la historia, es, por ejemplo, eso no correría en la que yo ahorita estoy, güey, porque estamos corriendo lo que está en libros, güey. No hay homebrew en la mía, sí, por ejemplo, o sea, ahí sí te dejaría tener una de esas, investigaría más o menos qué hace, qué no hace esa madre, güey, y lo acoplaría a lo que ya sé de un búho, güey. Esta madre es una pinche mexicana fea, güey. De hecho, la están poniendo en peligro de extinción, güey, porque en Chihuahua, güey, dicen que es una bruja, güey. La neta, sí, cuando tiene las pupilas súper dilatadas. Se ve súper chido, güey. Se ve súper mierdero, güey. Sí, se ve súper mierdero, güey. Pero si lo ves así, güey, pues es una ave fea, güey. Sí, es una ave fea, güey. Antes estaba súper chido. No tiene pinta de nada. Por ejemplo, en vez de un familiar, güey, puedo decir que es que es un animal compañero, güey, que te puedes encontrar, güey. Mascota, güey. Pero de nuevo tendrías penalidades, güey, y no lo usarías tú, lo usaría yo, güey, a menos que decidas ir con Ranger y subirlo a tercer nivel, que ganas la habilidad de ganar compañero, güey. O bien hasta que dentro de la historia lo aprenden a tener una buena relación y se entiendan los dos. Porque cada uno son seres independientes. Igual el familiar es un ser independiente y puede hacer lo que quiera. Igual el animal compañero. Entonces, por ejemplo, si te dejo que lo tengas, güey. Hasta que puedas, no domarlo, güey, pero que te lleves bien con él, yo lo voy a dirigir con lo que creo que haría el labio. Entonces, sí te beneficiaría, pero, por ejemplo, otras cosas como, no sé, digamos que el ave come frutas, ¿no? Y lo sacas de su medio ambiente y no le has dado frutas, ¿no? Y llegan a un pueblo, ¿no? Y hay un mercado, güey. ¿No? Ah, bueno, güey. ¿No? Te digo que ojón, vuela de tu hombro, güey, y ¿qué haces, güey? Buena pregunta, güey. ¿Pero qué hace, güey? ¿Solo vuela, güey? ¿Solo sale? Sí, en ese momento nada más viste que ojón sale, se vuela de tu hombro. Va en tu hombro y sale volando. Busca, trata de seguirlo, güey. Oh, va siguiendo, güey, tira percepción, güey. Digamos que pasas el chequeo, güey. Ya lo encuentro. Ves que lo va siguiendo, güey. Lo ves que baja en el mercado, güey. Que está empezando a comerse la fruta de un mercadero. Ah. Tendría que pagar, güey. Exactamente. Porque es algo que no había considerado. Pero es algo que tú no le pediste a él hacer, güey. Es algo que él ave hizo y que yo lo controlaría. Entonces, sí, te digo, igual con tu familiar, te digo, puedes como que lo leíste por aquí, encontraste un tomo, lo que sea, güey. Pero no es un familiar perfecto y tiene sus problemas. Cosas así, o sea, sí los voy a dejar volar con cosas, güey, pero sí va a tener sus penalidades y sus nuevas reglas, wey. Entonces, para lo que elijan. Tengo problema con eso, güey. ¿Qué más hiciste, güey, este fin de semana? Bueno, en tu última sesión de D&D. Pues, de hecho, nos gastamos 2 horas y media de las 3, subiendo todos de nivel. Porque este... ¿Fueron a formar nivel? No, porque el nuevo que llegó, Abner y... De hecho, creo que nadie más que yo, que ya tenía idea, güey, de los que estábamos en la mesa, habían subido de nivel como tal. O sea, habían elegido qué, dónde meter los specs y todo eso, güey. Pero nada más. Entonces fue subir los specs, pero cuando subes de... en ciertos puntos en tus habilidades, tienes dos puntos a gastar, güey. Puedes poner los dos en una solo stat, como por ejemplo pones estos dos puntos en fuerza o en carisma o en lo que sea, o pones uno y uno, o de acuerdo a las reglas es no pones ninguno de los puntos, pero utilizas un feat, y un feat te da otras cosas. Por ejemplo, yo elegí uno que es es de otro arquetipo de los peleadores, pero no es mi arquetipo. Y es en el que dice: elige dos maniobras de ese arquetipo, y en vez de tener un D8 tienes un D6, y en vez de utilizar el chequeo que te dice el arquetipo, utilizas este. Y ya eliges dos, y pues ya con el chequeo que tienes, que por ejemplo en el mío fue uno que distrae al enemigo y hace que todos los ataques menos a mi persona tengan desventaja. Entonces utilizo esa habilidad cuando golpeo con mi arma, y todos los ataques que haga contra el resto del grupo tienen desventaja, es decir, que tiene que girar dos veces, y el dado menor, bueno, el número menor es el que debe de tomar, excepto conmigo. Conmigo es un ataque normal. Y el otro es se llama trip attack, que es cuando golpeo con arma, utilizo mi dado, un dado extra que se llama dado de superioridad, y agrego el dado al daño, y además el enemigo tiene que hacer un chequeo de fuerza o se cae y queda prone. Es decir, que todos los ataques que estén a un máximo de 5 pies de él, o sea, adyacentes a él, tienen ventaja siempre y cuando sean cuerpo a cuerpo. Y si están más de 5 pies, tienen desventaja. Pero te conviene como peleador, güey, porque totalmente, por ejemplo, es mi primer ataque, utilizo eso, güey, lo tiro prone, action surge, y tengo ventaja al golpearlo porque igual estoy en cuerpo a cuerpo, güey. Entonces te lo apañas, y con criaturas que no tienen mucha ventaja en fuerza te hacen paro, güey, como magos. Otro pedo, güey. Entonces lo que elegí, güey. Está. Pero eso chido. Fue. En esa mesa está la regla de que utilizas un punto para directo y puedes utilizar tu segundo punto o hacer un feat, güey. Entonces tienes un punto y un feat, güey. Y hay feats que te dan además puntos. Entonces puedes elegir un feat que, no sé, por ejemplo, quiero subir fuerza, ¿no? Uh-huh. Entonces utilizo un punto para fuerza y un punto para feat, y ese feat me da un punto de fuerza, güey. Entonces es como si hubiera tenido dos puntos y además el feat, güey. A la madre. Que esas son reglas de mesa, güey. Varía dependiendo del día y del lugar en donde juegas. Uh-huh. Está el pedo, güey. Entonces sí, gastamos 2 horas o más haciendo eso. No mames, güey. Sí. Entrenaste. Me da un chingo de atención, güey, como tienes todo este desmadre. Ah, porque le compré una libretita para que lleven sus personajes. Me regaló una libretita muy extraña. Está en español, güey. Bueno, le dije, ¿a qué carajo, güey? Aún así, güey. Le faltan, de hecho, aquí en los skills, les falta uno o dos skills, güey. No me acuerdo cuál es, güey. Pero les falta uno, güey. Entonces, y de hecho es uno de los que tengo, güey. Dije, ¿dónde verga lo pongo entonces, güey? Me había confundido, güey. Porque también me compré la mía, pero no... Por si se me olvida el PDF o muere mi celular o algo así, sacarlo de ahí, güey. Los vas a escribir, güey, ¿no? Uh-huh. Te. Están muy, muy chido, güey. Muy... Están padres, están baratos, güey. Tienen un montón de hojas blancas para que hagas anotaciones, güey. Porque sí, tienes que hacer anotaciones también, güey. ¿Para qué, güey? Porque, por ejemplo, por ejemplo, en Critical Role hubo un episodio en el que tienen que ir a conseguir un artilugio de una esfinge, güey. Bueno, el cual sea que sea el nombre de las esfinges, hombre, güey, porque tienen otro nombre, güey. Y tenían que descubrir el nombre, güey. Y bien, pudieron haberlo conseguido por fuera en algún libro o lo que sea, güey. Pero si no lo anotaron y si no se acuerdan cuando se enfrentan contra esa esfinge, güey, lo tienen que descubrir en el instante, güey. No lo descubrieron antes, no lo tenían en sus notas, güey. Entonces tuvieron que hacer todo un acertijo para mientras peleaban, para descubrir el nombre de esa madre, güey. Ay, la Entonces, por madre. ejemplo, cosas como algo de ustedes, güey, que por ejemplo es una persona a la que te tienes que dirigir ella con propiedad y por nombre, con título y todo, güey. Si no le dices eso y si no te refieres así a esa persona, va a tomarlo como una ofensa, güey. Entonces, por ejemplo, ves que si a un lord le dices, o sea, si a un lord le hablas de tú, se va a ofender, güey. Entonces, lo mismo, si a una persona que tiene un título y eso no le hablas como le tienes que hablar, güey, lo voy a tomar en consideración, güey. A la verga. Cosas así, güey. O sea, porque es eso, güey, es parte del rol, güey. Porque cuando estás como personaje, no me estás hablando a mí, le estás hablando a quien sea que le estés hablando, güey. A tu enemigo, a tu jefe, al vendedor, a lo que sea, güey, o a tus compañeros, güey, no le estás hablando. O sea, Gustavo no le va a hablar a Elisa, güey. Coy le va a hablar a como se llame el personaje de Elisa. Cosas así, güey. Entonces sí tienen que tener notas de lo que necesitan, güey, de lo que tienen, de lo que van a comprar, etcétera, etcétera, etcétera, güey. De dónde están, por ejemplo, güey, de su ubicación, cosas así, güey. Entonces por eso son las libretas de anotación, güey. Me late, me late. Se oye bastante bien, güey. Pues sí, esperemos que ya en esta semana podamos ver qué onda, güey. Entonces, Yo es veo como que soy situaciones, también. güey. Si no, voy a hablar con Elisa, güey. Nos ponemos a hablar con Elisa para que también ella vaya viendo lo de su situación, güey. Quería hablar un tema contigo, un tema muy particular, que es, ¿qué piensas sobre la tauromaquia en VR, güey? Tauromaquia en VR, güey. Tauromaquia en cualquier parte es mala, güey. Sí, ya lo sé, era lo que. Pero quiero que me expliques por qué, güey. O sea, tu pensamiento complejo. Que promueve la violencia contra el animal, güey, pero pues si vas a, o sea, por ejemplo, fuera de un mundo fantasioso, güey. O sea, por ejemplo, no sé, güey, Call of Duty, güey, es como tal una fantasía, güey, son cosas reales, son cosas pseudo históricas, etcétera, etcétera, güey. Bueno, güey, peleas contra enemigos, matas nazis, a quién le importa si matas a un nazi, etcétera, güey. Pero si estás en, no sé, güey, es un. ¿Cómo se llama? No sé, güey. Literalmente estás en las calles de San Francisco, güey. Y tu misión es ir a aniquilar un desfile de orgullo LGTB, güey. Que pasa en la vida real. Ahí sí, como que aguanta, vara, güey. Pero en este caso, bueno, güey, o sea, si lo vas a mantener ahí, en una fantasía, porque tú no eres el torero, güey. El toro no es real y no está diseñado para emular los sonidos que tiene el toro, ni la sensación que tiene el toro, ni nada de eso. O sea, si emula sus reacciones físicas a la perfección. Así no está tan chido, güey, porque estás promoviendo violencia real, real, real, güey. ¿Qué era lo que? O sea, bueno, mi pensamiento con respecto a eso, y eso es como algo bastante interesante. El tema salió porque hay un grupo de PlayStation en España que puso un post sobre un juego VR sobre la tauromaquia. Y el comentario, te digo, la verdad, a mí el comentario del vato se me hace bastante molesto, güey, porque dice: lo último en realidad virtual. Así no sufre nadie. Y es como de, no, no, no, espérate, güey, porque. O sea, regresamos al mismo punto. O sea, es mi sentir, güey. O sea, regresamos al mismo punto. O sea, es sumamente más complejo, güey. Por ejemplo, el caso del Call of Es que sí Duty, güey. tiene razón, no sufre nadie. Por ejemplo, güey, si tienes lo de Call of Duty, si haces una guerra con robots, güey, o con realidad virtual o lo que sea, güey, y no matas a nadie, güey, bueno, güey, Sí, güey. ¿no? Pero si Pero. neta vas a utilizar eso para, ¿cómo se llama? No como práctica, güey, no como tu tauromaquia entre cada vez que hay corridas o lo que sea, güey, pago. O sea, si en vez de ir a la corrida y de darle dinero a esos culeros, güey, te lo compras y lo juegas y tú eres el mismo torero en tu casa, güey, bueno, ya que, güey, ¿no? Cada quien su santo, güey. Porque como sea, igual en Call of Duty, en GTA, como sea, matas gente, güey, y no necesariamente vas a matar gente allá afuera, güey. Pero te digo, si lo agarran que de práctica, güey, si lo agarran que mientras no estoy yo matando a todos en la vida real, hago esto, lo que es sea. Es que también hay, o sea, que considerar una cuestión, güey. Está en, o sea, el problema es si es un suplemento en vez de un sustituto. Es que en cualquiera de los dos, güey, porque sigues, o sea, estás preservando algo que sabes que es incorrecto, güey. O sea, yo lo veo por una situación, güey. La razón por la cual está este juego tener existe, descarga, güey, moral, güey. Es normal, güey. O sea, pero tienes que estar consciente de ello. Bloodborne matas humanos, güey, matas bestias, matas animales. Wey. Sí, güey, pero una vez más, en millones de veces más complejo que algo así pase, güey, a que tengas el acceso, güey, como GTA, te digo, en España, matas humanos, güey, matas humanos de todo tipo de raza y género, güey. En Call of Duty lo mismo, güey. En Battlefront lo mismo, güey. En donde sea pasa eso, güey. Y la descarga moral es un videojuego, es un mundo ficticio, no son cosas reales, va, güey. Es un sustituto de, es un mundo fantasioso, no lo vas a salir a hacer allá afuera, güey. Si agarras este desmadre de VR como un suplemento, ese es el problema, güey. Porque estás diciéndole a tu suplemento una descarga moral de, bueno, al menos no lo estoy matando yo. No se está muriendo en la vida real, güey, pero sales al fin de semana y vas a tu Pamplona de lo que sea. A lo que yo veo con esta situación, güey, es que en España hay 3,000 escuelas de tauromaquia, güey. Y en muchas de ellas, güey, puedes entrenar tauromaquia gratuitamente, güey. Por eso te digo que un proyecto de este estilo, güey, esté ahí, güey, si que yo siento como que promueve, suplemento, wey, pero lo está promoviendo también, güey. Porque es más alcanzable, güey. No, porque de nuevo, volviendo a la violencia en los videojuegos, güey, no, el videojuego no promueve la violencia, güey, si no quieres que haga eso, güey, de nuevo, o sea, GTA no te dice, ve y mata a gente negra que está parada en una fila, güey, eso es tu mente, tu propia mente, si va y ataca a ese tipo de personas en específico, güey. No, güey. Si el juego no te dice, ven y practica tauromaquia en VR y después lo haces allá afuera, güey. No, güey, es... O sea, lo sacan, güey, para el fan exacto, güey. Y que sustituya la necesidad de ir a ver, de pagar dinero extra y de experimentar eso en, entre comillas, vida real. Porque, de nuevo, decir que es un videojuego es descarga moral, güey, pero también entender que es un videojuego y que se debe de quedar como un videojuego y no debe de salir del videojuego es entender que tu descarga moral tiene un límite y no va a haber un pretexto cuando algo pase. Porque si algo pasa y los continúas haciendo, ya no es culpa del videojuego, es culpa de la persona y de su mente enferma. Es que ese es el pedo, güey, o sea... Ya, ya depende de tu madurez mental, piensas, tu background. O sea, si la persona compra esa madre, güey, esperando tauromaquia o buscando tauromaquia y después seguir con lo suyo, güey, no es culpa del videojuego, güey. Es que la persona ya es así, güey. Un punto. Pues bueno, vamos a pasar con las noticias, que de hecho esta semana ha estado bastante... Noticias pequeñas flácido. No ha habido. No, noticias más pequeñas. Más que hubo un leak de lo de... del evento aniversario de Overwatch, que no sé si lo subiste, creo que no. No. Pero sí, de hecho hicieron el matching de Junkrat cuando Roadhog está vestido de pirata, güey, entonces ves que va a tener Junkrat un en skin un, de pirata. En güey. En un tweet de la cuenta oficial brasileña, subieron un GIF / video del aniversario, güey, donde te dicen que todos los skins de todos los eventos anteriores van a estar disponibles al igual que nuevos. Y el skin nuevo que enseñaron es el skin de pirata de Junkrat, que va a acompañar al skin de pirata de Vamos a regresar a Overwatch ahora sí, güey. Sí, al evento aniversario quizá, güey. No me acuerdo cuál fuera. No era Lucio Ball, ¿qué era? No, Lucio Ball es el de los juegos. ¿Cuál era el evento de aniversario? ¿Te acuerdas? ¿Había? No, ¿verdad? No, nada más tiene otros rewards, güey. Ajá, creo que sí, güey. Quizá nuevos skins o algo. Mínimo jugar como Brigitte. Es muy chida, güey, ya la nerfearon. Suponía, güey, que él no les iba a durar, güey. No, les duró bastante, güey. Nah, güey. Pero sí, cuando nerfearon a Hanzo, Ana. Ana duró más o menos, güey. Orisa creo que también la nerfearon, güey. Duffy sigue en la basura, güey. Nadie lo quiere, güey. Macri también lo nerfearon bien rápido, va soldado, güey. Reaper apenas si lo están intentando tocar, güey. Mantienen la meta, güey. O sea, les gusta mantener la meta los de Blizzard, güey. Pero noticias interesantes. Habla de Monster Hunter Double Cross Ultimate. Generations Ultimate lo van a llamar aquí en las Américas. Bueno, la versión localizada que es para Europa y Américas no va a ser. Que tiene literalmente Double Cross. Igual Generations tiene el logo rojo que es con las cruces, güey, pero no le prestan atención a eso en el nombre, güey. Es Generations Ultimate, que es la costumbre de las versiones localizadas llamarlos U. Pues es lo mismo que Double Cross, nada más que Double Cross nada más, güey. Bueno, Generations Ultimate, a diferencia de Double Cross que llegó para el 3DS, nada más va a llegar a Nintendo Switch en la versión localizada, güey. Que vi que vas a compartir triste, tu wey. Data, güey. La data que... No de Double Cross, güey. La data que tengas de Generations en tu 3DS la vas a poder pasar a tu Switch, pero no la de Double Cross. Ok. O sea, no vas a poder tu... Lo que ya jugaste en Double Cross no lo vas a poder pasar a Generations para que ahora lo juegues en inglés, o sea, no. Lo que jugaste en Generations normal, en el primero de hace años, vas a poderlo transferir a Double Cross, que es lo que igual pudieron hacer los de Japón en el momento en el que salió. Y pues realmente nuevos Deviants, G-Rank, un montón de dolor, Fatalis te mata de un tiro, güey. Black Diablo, Massacre el Diablo. Bueno, Bloodbath Diablos en versión localizada igual, güey. Me encanta, güey, porque no lo pudieron dejar como Massacre Diablos. Tuvieron un baño de sangre, güey. Huevo, güey. Un che movimiento. Ahora es que es por sensibilidades y eso de ah, sí, güey. Creo que Massacre... No, porque cuando piensas en masacre, güey, también piensas en los últimos tiroteos y eso que ha habido, porque son masacres. Y Bloodbath es algo que no lo escuchas tan de forma mediática, güey. A ver, es Gamble. Vi un, de la comunidad dieron un mejor nombre para, en vez de Bolt Raver, güey. Lo llamaron Azur Bolt. Dije, oh, Azur Bolt es mucho mejor que Bolt River Astalos, güey. ¿Por qué no lo llamaron Azur Bolt? Porque de hecho en la localización de Astalos lo llamaron Astalos precisamente para que cayera dentro de la familia de Rátalos, güey. Al menos fonéticamente, güey, el nombre, güey. Entonces si lo hubieran llamado Azur Bolt, lo hubieran relacionado también con Azur Rátalos. Y hubiera sido mucho, mucho, muy, muy, muy chingón, güey, pero no. No pudo haber sido llamado Azur Rátalos. Azur Astalos. No, porque no es azul, güey. Nada más son sus rayos los que son azules, güey, en vez de verdes. Pero es negro, ¿no? Astalos es negro, güey. Pero sus rayos son verdes en el normal y azul en Bolt River, güey. Ese es Bolt River, güey. También sus alas son azul, güey. Es por la electricidad, güey. Pero en sí sus alas son amarillas. Aquí se aprecian mejor. Sus pinches alas transparentes, ¿eh? Pero más importante es que con la llegada de información de Generation Ultimate que haya, y con la existencia de sabemos que en World existen estos monstruos, güey, porque te digo que el cadete de For Ultimate, o sea el Ace Cadet, nombra de o tira el nombre de Astalos, güey. Literalmente dice Astalos, güey. Entonces pueden llegar a Worlds eventualmente, güey. Incluyendo a Balfa, güey. Bueno, a Valtrax, que es el nombre localizado. ¿Neta? Sí. Guacala, güey. Balfa suena muchísimo mejor, güey. Es Valtrax, güey. Balstrax. Balstrax. What the fuck, güey. Pero No le pudieron llamar Balzac, porque creo, güey. Fuck. Es fonéticamente muy cercano a fuck. Y también es una forma de decir fuck, es una forma de decir fuck. Pero es Balfalk. Falk. Suena. Por eso lo han de ver localizado así, güey. Estúpidos. Porque en sí este es un trabajo de Nintendo. Este ahorita lo está haciendo Nintendo más que Capcom. Capcom está dedicado a World. Entonces Nintendo es el que se dedicó a esta localización. Y probablemente es el que está trabajando esto igual que como con Stories, güey. Pero Stories se fue mucho a la verga, güey. Mm-hmm. Mira, el nombre original del Debian Gamoth es Reach. Y solo está congeladito. Sí, es el Deep Frost. Yo tengo que el original es Reach. No, Silver Reach. Que es lomo plateado. Bueno, Rich no es lo mismo, pero se localizaría en español como eso, ¿no? Pero se ve bastante. Se ve X, güey. No, el Gamut, Debian se ve X, güey. Sí, güey, ya es demasiado. Es gigante esta pendejada, güey. Se ve el tamaño de esta estupidez, güey. Soulseer, Mitsune, suena chido, güey. Soulseer. Mitsune, güey. Mitsune. Suena chido, güey. Soulseer, güey. Nightcloud, que realmente nada más se vuelve invisible, güey. What the fuck es Malfestio? Malfestio es un búho, güey. Se vuelve invisible, güey. Fuck that, güey. Ah, ya. Yeah. Igual llegó con Generation, güey. Es chido, güey. Pelea chido, güey. La pelea es divertida, güey. Y su Debian se vuelve completamente invisible, güey. ¿Qué significa Debian? Variante. El Inhaze. El huevo. Sí, porque se vuelve invisible. Por eso. Pero, pues sí, a ver qué trae World ahora que ya existe completamente, canónicamente, Double Cross / Generation Ultimate, güey. Esperemos que salga algo bueno, güey. Que de hecho es quién sabe si en el lore quieran cerrar el hecho de que la armadura de... Bueno, las armas de Kul'Tarot y las de Actar, o sea, el jefe final, güey, se parecen mucho. ¿Quién es Actar? El nuevo final, güey. El nuevo jefe final, güey. Búscalo en la nota, tiene un nombre. No, Altaros, güey. Actar, güey. Tiene derivaciones egipcias. Interesante. Actal, güey. Ah. Actal. Actal K. Podría ser. Quién sabe si lo quieran como que juntar un poco. Las armas se parecen, tienen diseños similares, güey. Puedes buscar sus armas más fácil. Yo quería ver una imagen de ese, güey. Es él. Ahí está, güey. Ah, ¿es algo así como una mantis? Es un insecto, güey. Espero que en E3 anuncien el nuevo mapa, güey, con nuevos monstruos y algo realmente nuevo, güey. Se llama Atoraluca. Esa es la versión no localizada, güey. Interesante. Muy mamador, muy mamador. Esperemos podamos llegar a ver esos desmadres pronto. Se me olvidó cómo se llama, es el Elder Dragon. Pero, sí. Es el que vuela, ¿no? El que flota. Ajá. Pues esperemos, güey. A ver que haya algo nuevo, interesante en... Güey, ¿te imaginas que en el E3 anuncien los monstruos de Generations que aparezcan en World, güey? Me vuelvo chango, güey. Pero, güey, justo cuando salió Generations Ultimate, güey. Están un mes de que anunciaron esa madre, güey. No creo que saquen sus esas son las de Xenogre. No creo que saquen sus monstruos de Ultimate cuando todavía no salen. Esperemos, güey, que salgan nuevos, güey, mínimo. Sí, güey. Va a haber un mapa, va a haber nuevos monstruos, güey. Solo quiero que regrese Braki. Braki es mi número uno, güey. La lista que regresa. Ay, me gustaría. Se va a ver tan chido, güey. Infernalis. Pero bueno. ¿Qué otras noticias? Google Duplex, güey. Esa fue la noticia. Bueno, creo que fue de las noticias más importantes, además de Android P, durante el evento de Google I.O. Esta semana, güey. Pero más allá de eso, me gusta mucho cómo plantearon la situación de cómo se podría manejar en el futuro, güey. Cómo Google Duplex se podría manejar en el futuro, que tiene que ver con el tipo de información que puede tomar, güey. O sea, quieren que este sea un asistente virtual que pueda agendar citas por ti. Y de hecho, Sundar Pichai, que es el CEO de Google, era de lo que estaba hablando, güey. O sea, dice que quiere ayudar a los pequeños negocios, güey, con la intención de que en verdad haya una relación más fluida, güey, entre los negocios y entre sus posibles clientes, especialmente ya que habla de que como clientes tenemos la mala costumbre, güey, de mandar un mensaje a las 2:30 de la mañana, güey, cuando ya ni siquiera es hora de trabajo, güey. Entonces, que una inteligencia artificial se puede encargar de esa clase de cosas, güey. Una de las situaciones es que ellos hablan que Google Duplex va a tener prácticamente toda la libertad del mundo, güey. O sea, a diferencia de otros AIs, güey. O sea, este va a poder procesar constantemente tu situación. Y lo que escuchaste, güey, hace rato, güey, es que Google Duplex o va a tener una voz específica, güey, o va a poder escuchar cómo hablas tú, retener esa información y después hacer conversaciones complejas a través de cómo tú hablas, güey. A mí me llama mucho la atención. Lo que escucharon en el demo fue una simulación, entonces no se emocionen con que va a ser así. Se supone que fue la llamada en el momento, güey. Se supone, güey. Si no tienen ni idea de cómo va a ser todavía, güey, no pueden decir que esa es una llamada en el momento, güey. Google P, güey, que aunque todavía se está especulando cómo se llama, muchos dicen que se va a llamar Google Peanut Butter, güey. ¿Quién pinche sabe, güey? Porque incluso se podría llamar Google Pastel. Porque por muchas razones, güey, pero pues quién sabe, güey. ¿Tú conoces algún dulce con P? Pastry. Google Pastry, Google Peppermint. Ah, Peppermint suena interesante, güey. Que de hecho es Android Peppermint. El interfaz se ve bastante, bastante bueno, porque ahora vas a poder estar entre menús y activar las aplicaciones, cosa que no se podía antes. Tenías que estar en el menú de aplicaciones para activar la aplicación, o tenías que estar en la página de inicio. Y bueno, el tema que causó más revuelo de esta semana, güey, Louis Shit. Una mala comunicación y un mal uso de las frases por parte de ambas empresas, Microsoft, Sony, y además por parte de Blizzard, porque no fueron muy transparentes en el hecho de cómo lo iban a hacer, güey. Estamos hablando de la situación de Pink Mercy, güey. ¿Por qué? Porque Blizzard salió y dijo que el 100% de la de sus ganancias, de las ventas de ¿cómo se llama? De Pink Mercy van a ir a la campaña a la que están dando ahorita, que el nombre se me fue, pero es para la investigación del cáncer, güey. Es la más que más progresos tiene, es la que más promesas da, es a la que va a ir, se me olvidó ahorita el nombre. Pero la forma en la que la tienda de Microsoft lo dice es que el costo, el precio total va a ser el que va a ser donado, no las ganancias. Mientras que en la tienda de Sony dice eso dice en algunas de las tiendas del mundo de Microsoft. En la de español dice, de nuevo, en la de español dice como la tienda de Sony, las ganancias van a ser donadas, me parece. No subí esa imagen de la tienda de Microsoft. Pues, por ejemplo, si hablas de precio total, güey, es el precio de venta del skin, güey. Sí, pero si dices las ganancias, es lo que gane Blizzard, güey. Uh-huh. Pero, ¿por qué sacaron el tema de que, el 22% se lo está quedando Sony, güey, cuando es no, güey? El 22%, que de hecho es un 20-21%, dependiendo de la zona, de nuevo, es por el impuesto que impone el gobierno, específicamente en la Unión Europea, que es donde sí tienen el costo total, güey. Porque en lugares como Estados Unidos, 27 de los estados sí tienen impuestos Propiedad virtual, propiedad a electrónica, ¿no? bienes y propiedades no físicos. Okay. Y cada uno de esos 27 lugares tiene su propia definición. Y hay lugares en los que los videojuegos no caen dentro de ella, que los videojuegos no existen para esa. Y hay otros lugares en los que sí caen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la tienda, ni la de Sony ni la de Microsoft pueden decir, ah, bueno, si estás en Michigan, entonces van a donar tanto, güey, porque no curan la tienda por estado, por estado, lo curan por País. nación, por país. Entonces, como nosotros caemos dentro de la tienda de Estados Unidos, no es claro, aunque porque nos cobran en dólares, no es claro si si en ese costo ya incluye un impuesto sobre la adquisición de bienes no nacionales, pero como son digitales y que no hay una regulación sobre bienes digitales, entonces sí es un 0% el que nos cobra, y entonces nada más van a ser un descuento en los impuestos porque lo están vendiendo desde allá y están pagando en dólares desde Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. En México es demasiado complejo y no hay suficiente información pública como para poder descifrar qué va a pasar con el dinero total, güey. Eso es algo que ya va a ser completamente interno, güey, y se dio a conocer en sí gracias a las leyes europeas, específicamente la del Reino Unido, que te dice, tienes que enseñar cuánto vas a dar, güey. Que de nuevo varía, y ahí sí, como son diferentes países, diferentes naciones, pero todas caen dentro de las reglas de las naciones europeas, ¿no? Por ejemplo, las reglas de las naciones europeas dicen que sí vas a cobrar un impuesto por bienes digitales, pero va a depender de qué país seas, y los determinan dependiendo del nivel del país. Por ejemplo, la Europa baja o la Europa pobre tiene de un 10 a 15%. Pero las Europas más poderosas, como Dinamarca, tienen un 25% de ese impuesto, güey. ¿Qué quiere decir, güey? Que del costo de 13 euros, de 13 libras o creo que 14 euros, güey, o 15 euros, en Dinamarca el 25% de ese costo ese lo va a quedar el gobierno, güey. A la madre. El resto va a ser para Blizzard, y lo que sea de Blizzard va a ser 100% donado, güey. Entonces hizo el pleito de que no, es Sony y la madre. No, güey, son los impuestos y es el gobierno en el que estés, güey. Sí, que fue Entonces, de hecho lo más criticado sobre el movimiento durante esta semana, porque la gente dijo, no mames, es Sony, son unos culeros, y sí, porque haz de cuenta que precisamente lo que estás diciendo, güey. O sea, la gente no va a leer esa parte. Muchos de los jugadores no leyeron. Por ejemplo, hubo un güey que literalmente simplemente comenzó a mentar madres y que la nota era clickbait, cuando hubo un güey que incluso dijo, aquí en esta nota explican bien este pedo, güey. O sea, siempre te vas a encontrar con esa polaridad, güey. sí. Pero, por ejemplo, aquí lo que debería importarnos es, Blizzard, mínimo, güey, está haciendo algo noble, güey. Sí, o El sea, no es problema es que también. sea Sony o Microsoft sean malos, güey, simplemente es algo que tienen que cobrar, güey. De hecho, Y haciendo las cuentas, Sony no se está quedando con nada, güey. Y si se están quedando con algo es por las comisiones que tienen que tener, pero quizá nada más lo que pero es cobran normal por mínimo. mantenimiento es como un 1%. O sea, son centavos, de hecho, cuando sacas las cuentas son centavos, güey. Que de hecho te iba a decir, por cuestiones también de cómo está planteada la actividad, güey. Sí se entiende, güey, porque dicen valor de la compra, güey. Como tal, no estás donando directamente, estás comprando Sí, un estás bien, güey. comprando y Blizzard lo va a Y, donar, ajá, güey. entonces Por sí tanto. aplica todavía más, güey, la situación de los impuestos, güey, porque incluso aunque hay muchas personas que dijeron, es que en una donación no se pagan, espérate, güey. No estás donando cuando estás Cuando tú haciendo la estás, compra, cuando güey. tú, incluso cuando das una donación directa en varo, güey, También hay hay un un impuesto impuesto que después específico, güey. puedes regresar o que puede Sí, regresar a güey. ti, Porque dependiendo es de un impuesto de tu persona, comprobación, dependiendo de dónde lo estés güey. dando, y dependiendo de la cantidad, y dependiendo de la ley que te esté rigiendo, porque también cambia Exactamente, güey. dependiendo de. Y que, por ejemplo, también te voy a decir una cosa, güey. Muchas organizaciones no lucrativas y de beneficencia también pagan impuestos. Sí, Y de eso fue hecho, algo que investigué y que dije, qué dentro de poca esas madre, güey. leyes, la organización está pagando también un impuesto que le van a regresar. pero tiene que pagar ese impuesto. De hecho, de lo que está dando Blizzard, aunque donen el 100, parte de ese 100% va a ser para el impuesto que después van a poder readquirir la donación como tal, güey. Y es normal, es algo que nosotros no podemos pelear, sí, ni no, tampoco Blizzard, eso, ni Sony, ni nada, güey. Es una situación que está muy por fuera de nuestras manos. Que de hecho lo único que está cerca de que sea un 100% aquí en México es la tienda de Microsoft, porque Microsoft sí trata en pesos y sí hay... Microsoft México como tal, y por eso cuesta 200, güey. Porque suponiendo que el dólar está en un constante 20 pesos, el skin como tal cuesta 10 dólares porque es lo que pueden donar. Entonces por eso en la tienda de Microsoft sí lo puedes comprar por 200, bueno, 199, y ahí sí el 100% va a ser probablemente donado, porque como es un bien digital aquí en México, en donde no hay una regulación en la que pagues impuestos, el 100% es literal y van a ir directamente para... ¿Y qué esperamos para que no la haya? Porque sería una chingadera. Ese desmadre aquí en México fue presentado en 2013, pero todavía no... Y volvió a ser presentado, de hecho, a finales del año pasado, este año, güey, por una diputada. No, y le dijeron, Nel, güey, porque vas a pasar a joder a una economía en crecimiento, güey. Ajá. O sea, los nuevos negocios están obteniendo fuerza económica gracias a los bienes digitales, güey. Como para que llegues y les digas, me vas a tener que dar el 27%, porque estaba proponiendo un 27%, güey. 27%. Sobre la propiedad intelectual. Dije, estás pendeja, güey. Sí, no. Porque te voy a decir una cosa, güey. En Estados Unidos, güey, transacciones menores a $10 no pagan impuestos, güey. En ciertas cosas, güey. Sí. Especialmente en bienes educativos, güey. Por eso muchos cursos, por ejemplo, si te metes a Udemy, están en $9, güey, están en $8, güey. Sí, güey. Tú dices, ah, no mames, güey, ¿por qué estás vendiendo un curso en $8? Sí, güey, pero adivina qué. 1,000 personas lo compran, 10,000 personas lo compran, güey. O sea, estás ganando, sí estás ganando una lana, güey. Sí, es una ganancia. Pero aquí directa, en México, güey, está muy cabrón que 100 personas te compren algo de 100 baros, güey. Está muy cabrón. No, 100 baros es permisible, es normal, es... Sí, o sea, por ejemplo, yo siempre, y sabes cómo soy, güey. O sea, aunque esté muy interesado, para mí, yo no tengo la capacidad de pagar un curso de 7,000 baros. Uh-huh. O sea, sí, pero si sale un curso chido de 100 baros, no te voy a titubear, güey. Voy a buscar lo que tengo guardado, ahí está. Sí, güey, pero eso es lo que... Por eso son 100 baros. Pero es que ahí te digo que hay muchas situaciones y connotaciones que la verdad nos están viendo y que... O sea, la forma en la que se la denegaron a esta diputada en su momento fue como de no. No, porque no sabes ni cómo se mueven. Fue sí. Igual, fue como la propuesta del diputado de, ah, van a tener que reponer su cédula cada 4 años. Pero usted ni tiene licenciatura. Ah, no, pero no le quita vigor a mi propuesta, ¿no? Es lo mismo con ella. Es como de, ¿a dónde le vas a meter ese impuesto? ¿Qué es lo que quieres hacer? Ya de por sí PayPal te cobra un impuesto por hacer las transacciones, güey, te cobra una comisión. Eso te cobra porque no es, PayPal no es nacional, es internacional. Ajá, güey, pero entonces... de hecho, pero esa comisión solo pasa, güey, si haces compras en el extranjero, porque si yo te deposito a ti en PayPal, te llega íntegro, güey, sí. Y a mí no me cuesta más. Pero eso es una cuestión que si todavía la regulas más. De hecho, y eso, o sea, sí hay en bienes internacionales siempre y cuando el servidor... O sea, es un desmadrote porque de lo poco que hay de eso, sí es un desmadre grande en ventas de aquí, sí, o más bien compras internacionales, sí, güey. Ya de por sí. Pero lo que me gusta de Europa es, aquí está todo, aquí está cómo se desglosa, aquí está de A a C en cada parte, y si es A, entonces este A tiene un A a C o A a D, y lo puedes leer a la perfección. Cuestión de cómo funciona cada desmadre. En México no se trabaja. Si o sea, las leyes, o sea, si está... neta estuviera eso, güey, accesibles, güey. Es que lamentablemente no solo se trata de las leyes, güey, o sea, hablando de la cuestión de transparencia, sino que también están mal formuladas, güey. Sí, sí. Porque atacas una parte, güey, y la otra no te importa, güey. Es como de, estábamos hablando el otro día con otro compañero con el que a veces solemos jugar PlayStation 4, que dice, es que tener un videojuego es un lujo. Ah, sí. Puedes pagar impuestos por tener un lujo y tener videojuegos, güey. Pero no estás explicando por qué en México hay una situación de... ¿Por qué pon tus videojuegos virtuales y físicos? Que ese también ya es otro pedote, güey. Pero, güey, si estás ocupando aranceles en México, güey, y no te los están cobrando porque cuesta exactamente lo mismo tanto en digital como en físico, güey. Entonces, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando, güey? Porque si no, entonces, cuando pones ese pinche impuesto que te digo, si llegan a subirlo de 27%, 27% en 1200 pesos, güey, ¿cuánto es? Sí, no. Son 400 varos, güey. El 600 varos por un juego, 1600 olvídate, güey. Pesos por un juego físico a tener un juego digital, güey. La gente va a comenzar a comprar juegos digitales, güey. No, al revés, güey. Porque el 27 va a ser para el digital, güey. Van a ser 1600 en digital. Y luego se aplica la ley de aranceles, o sea, los videojuegos. Eso es como truenas una industria, güey, y una industria que está en crecimiento, güey. Así truenas una industria con impuestos pendejos, nada más lo que quieres hacer. Sin idea de cómo. Bienvenidos a la tendencia en videojuegos, a la tenencia en videojuegos, amiguitos. Así que comiencen a pensar que ahora van a tener que pagar impuestos por tener uno o más controles de Nintendo Switch o uno o más controles de PlayStation. Así sí, que... no, vamos a volver al mundo de Santana, güey. Che, donde todo tiene impuesto, güey. Hasta la fruta. Pero sí, volviendo a lo de Blizzard, no, por eso es importante como que decir, a ver, aguanta, para. Antes sí. de antes de comenzar a opinar, ya lanzar piedras. Sí. Es importante. Antes, bueno, o sea, puedes opinar, pero mientras opinas también busca, o sea, sí, infórmate. Exactamente. Nunca lances piedras, güey. Sí, que esa es como la parte que más, lamentablemente, más sufrimos esta semana. Y que también, y esto se me fue, güey. Hubo muchas personas que dijeron, es que no puedo creer que nos lo estén haciendo de nuevo. Es como de... ¿Qué te están haciendo, güey? O sea, ¿en qué te perjudica a ti? ¿Qué te estás...? No es que me está quitando... No te lo está quitando, güey. Tú lo estás pagando, güey. No estás pagando aparte otros 12%, güey. ¿No? Sí, ¿no? O sea, y por eso te digo que la neta sí me molestó. Por una parte, no, y por otra parte me alegró porque hubo gente que sí se enfocaron en... A ver, esto está pasando. Pero bueno. Pues eso ha sido todo por esta semana. Un podcast súper largo. Un podcast bastante largo, güey. Hablamos de muchas cosas. Hablamos de Warframe, hablamos de Neverwinter y de D&D, güey, aunque no lo creas. Fueron 10 minutos contra 45. Ah, fuck you, güey. Fuck you, güey, neta. No, güey, no. Neta lo voy a llamar Warframe, güey, pero bueno. No, güey, no lo vas a llamar Warframe. Y es más, si le pones Warframe, güey, yo me voy a meter y lo voy a cambiar, güey. Y te voy a bloquear para que no lo puedas volver a editar, güey. No, sería bastante saltivo. Bloquearía la edición, güey. No, lo llames así, güey. Yo también sería muy jodido. Hablamos de muchas cosas más interesantes. No, güey. Te estás sintiendo mal porque hablamos por demasiado Warframe, güey. Yo también te había sugerido hablar de Eugenio Derbez y lo del desmadre del trabajo, güey. No quisiste. Dijiste, ya lo hablamos en la semana. Sí, ya lo hablamos. Fuck that, güey. Pero debíamos hablarlo con los compañeritos y que cuando tengas algo nuevo que decir. Bueno, vamos a hablar del trabajo la próxima semana. Cuando tengas algo nuevo que decir. La próxima semana creo que vamos a estar hablando de Bloodborne. Sí, de nuevo, ¿qué tal? Hoy te vas a dignar, te vas a dignar a caerle. Tus avances semanales entonces de Bloodborne. Y sí, güey. No esperen mucho. De hecho. Pues nos veremos la próxima semana. La próxima vez. La próxima vez mejor. Quién sabe qué tal pase la semana. Y quién sabe si estemos nosotros también. Con suerte ya la otra semana, te digo, quizá empecemos D&D, entonces... Eso también es muy cierto, ya se publicaron las fechas de E3, güey, entonces vamos a estar más atentos, güey. Algunos eventos, algunos shows, güey, pero todavía no sale el calendario oficial de Hay que poner el calendario, güey. Hay que comenzar a armar el calendario, güey, para ponerlo... E3 lo va a sacar. No, sí, güey, pero también para tenerlo en la página, güey. Sí. Pues bueno, amigos, eso ha sido todo por ahora. Cuídense. No, hagan lo que quieran. Regalen su trabajo, pero no se lo regalen también a cualquier persona. Y si van a hacer un trabajo profesional, cóbrenlo. No le crean a Eugenio Derbez.